aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos una semana más a este programa Aquí la Voz de Europa. En una entrevista concedida al Confidencial.com, el experto en islamismo Lorenzo Vidino advierte del auge del integrismo islámico en Europa durante las últimas décadas. El integrismo islámico no deja de crecer en Europa. Vidino atribuye el auge de ese integrismo a dos causas: la financiación desde el exterior, en especial desde Arabia Saudí y desde Egipto, y la absurda, permisiva y suicida política de inmigración de los países europeos que, basándose en una tolerancia mal entendida, han permitido que el islamismo se extienda en Europa incluso más que en los países de origen de los inmigrantes. Por nuestra parte, no estamos de acuerdo con Vidino, pues no creemos que esta islamización de Europa sea el resultado de una política equivocada respecto a la inmigración islámica, sino que es deliberada. La Unión Europea está promoviendo la islamización de nuestros países a propósito. No debemos olvidar que el próximo proyecto de los capos de Bruselas, una vez se consolide la Unión Europea, es la Unión Euromediterránea, que no será otra cosa que la extensión de las fronteras de Europa al norte de África y a Oriente Medio. El proyecto es crear una zona de libre comercio con libre circulación de personas entre Europa, el norte de África, Turquía y algunos países de Oriente Medio, lo que permitiría a cientos de millones de musulmanes acceder a Europa libremente. La Unión Mediterránea es el resultado de la cumbre euroárabe de 1973, durante la crisis del petróleo, que ya preveía la entrada masiva de inmigrantes musulmanes hacia Europa. Todo indica que esa cumbre fue el punto de partida de la invasión musulmana de Europa. Los principales productores de petróleo, dirigidos por Arabia Saudí, aliado preferente de Estados Unidos y de Israel, lograron forzar a los políticos europeos para que abrieran las puertas de Europa a millones de inmigrantes musulmanes. Los dirigentes de la Unión Europea, herederos de su maestro Kalergi, tampoco pusieron muchas trabas al proyecto. Uno de los condecorados con el premio Kalergi, Felipe González, solicitó durante la llamada crisis de los refugiados que Europa abriera sus fronteras a 20 millones de musulmanes árabes. ¿Por qué tenían que ser precisamente musulmanes árabes? En Alemania, Holanda, Francia, Suecia, vemos el mismo patrón. Políticos europeos que inundan sus países de musulmanes en contra de la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos, a los que ni siquiera se les permite opinar sobre el mayor cambio demográfico que se ha producido en la historia de su país. Incluso cuando votas a opciones que parecen distintas, al final te encuentras con los mismos traidores. Es el caso de la llamada derecha alternativa en Europa, cuyo primer triunfo fue el Brexit. Pues bien, el Brexit ha acabado con una hermana gemela de la tarada Angela Merkel, Theresa May, gobernando Gran Bretaña, y con el UKIP, el partido que el sistema se sacó de la manga como falsa disidencia para canalizar el descontento británico, totalmente desaparecido una vez que cumplió su misión. May acaba de declarar que gracias al Brexit, ahora el gobierno británico podrá controlar la inmigración de europeos, polacos y españoles entre otros, hacia Gran Bretaña, pero nada dice de la inmigración musulmana, que sigue creciendo sin control en Gran Bretaña y protagonizando de manera periódica terribles episodios de agresiones sexuales y secuestros de jovencísimas chicas británicas, agresiones que son silenciadas por la prensa, los políticos y por la policía británicas. ¿Por qué? ¿Tienen miedo de que si lo denuncian la gente se rebelará y el plan para islamizar Gran Bretaña se verá en peligro? ¿Qué tipo de traidores nos gobiernan? Lo mismo que en España. Aquí, otra manada de cultura islámica, en concreto marroquíes, agredieron a una chica y apuñalaron a su novio en Santa Coloma de Gramanet. Los medios no pudieron silenciarlo y de mala gana hablaron del tema, pero rápidamente ha desaparecido de las portadas. Y el juez ya ha dejado libres a todos los menores que participaron en la agresión. En España, la inmigración masiva y descontrolada nos cuesta cada vez más dinero y nos trae cada vez más problemas sociales de todo tipo. El gobierno se acaba de endeudar para poder pagar las pensiones a los ancianos españoles. ¿No las iban a pagar los inmigrantes? ¿De verdad esta población, en su inmensa mayoría, sin ninguna cualificación laboral, va a pagarle las pensiones a alguien? Pronto no habrá dinero para las pensiones, pero para pagarle la sanidad a los inmigrantes ilegales siempre habrá. En la web de Democracia Nacional se ha publicado un vídeo en el que se relata cómo la inmigración abusa de las ayudas sociales que se dan en España. ¿De verdad esta inmigración masiva, en especial la islámica, cada vez más radicalizada, nos va a traer algo bueno o nos va a traer una sociedad de pesadilla? Mientras tanto, la Unión Europea sigue promoviendo la invasión islámica de Europa, España incluida. Por nuestra frontera sur siguen entrando sin parar en nuestro país gracias a la ayuda de partidos, ONGs y de la Iglesia Católica que todos pagamos. Y gracias a ellos tienen acceso a las ayudas y al asesoramiento que les señala todas las trampas legales que han de cumplir para no ser ya nunca expulsados de España. El día que tengamos un auténtico gobierno nacionalista, esta situación se acabará. La inmigración masiva será frenada. Todos los que entraron de forma ilegal en España serán devueltos de forma masiva a sus países de origen y los políticos y sus colaboracionistas serán juzgados. Pero antes, primero habrá que acabar con el régimen del 78 y después con su madre, la Unión Europea. Noticias y empieza el programa. El relevo en la cúpula judicial da más peso a los progresistas en el tribunal del 1 de octubre. El juez deja libres a los menores marroquíes de la agresión de Santa Coloma. El juez que provocó la caída de Rajoy entra en el Consejo General del Poder Judicial de la mano de Podemos. El Banco Central Europeo alerta del riesgo del colapso financiero por la venta masiva de fondos. Sánchez ofrecerá el 12 de diciembre al independentismo reformar el estatuto. Francia y Facebook colaborarán contra el discurso del odio en Internet. La deuda pública se dispara 12.000 millones más y vuelve a máximos históricos. El 82% de los españoles prevén otra crisis económica antes de 2023. El gobierno reconoce que los centros de inmigrantes están desbordados. La banca negocia con el Banco Central Europeo una nueva inyección de 250.000 millones de euros. Cataluña reabre su embajada en Washington. El próximo 1 de diciembre se celebrarán en Cartagena las Jornadas de Pensamiento y Acción, jornadas para organizar la resistencia en un momento en el que España y Europa están siendo atacadas con más fuerza que nunca. Conferencias sobre la Unión Europea, política nacional e internacional, memoria histórica, geoingeniería, inmigración masiva, nuevo orden mundial. Expondremos los graves problemas a los que nos enfrentamos y plantearemos la acción política necesaria en el siglo XXI para organizar la resistencia nacionalista europea. Recuerda, el 1 de diciembre en Cartagena. ¡Te esperamos! Y Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, empezamos sin más dilación el debate de esta semana, en el cual nos acompaña nuestro amigo y compañero Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, y como siempre un saludo a todos los fieles oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno Manuel, como he comentado en la introducción, la inmigración masiva no para. Estos días sale la noticia de que más de 56.000 inmigrantes ilegales, que se dice pronto, han llegado a las costas de España. 56.000. Como decimos cada programa, Pedro Sánchez está cumpliendo las órdenes que Merkel y George Soros le dieron antes del verano, que España debía ser la nueva Turquía, que había que poner un muro en los Pirineos y que todos los inmigrantes ilegales que llegaran a Europa tenían que concentrarse en España tras el cierre temporal de fronteras llevado a cabo por el gobierno italiano. En prensa, pues no paran de salir noticias del auténtico descontrol migratorio que hay en este momento, no solo en el Mediterráneo, en la frontera sur, sino evidentemente en las oficinas de funcionarios que tienen que movilizar o que tienen que tramitar todos estos decenas o cientos de miles de expedientes. Se habla de colapso directamente en las oficinas donde se están tramitando las solicitudes de asilo. Más de 60.000 solicitudes de asilo están pendientes de tramitarse, y más colapso que va a haber porque se va a producir un despido masivo de gente que fue contratada hace 3 años en la administración. A los 3 años parece que los tienen que hacer fijos de alguna forma, y antes de que llegue esa fecha, pues parece que los van a despedir a todos y contratar a personal nuevo sin ninguna experiencia. Y aquí, pues bueno, podemos también pensar mal. Podemos pensar que a lo mejor este personal que hay ahora, pues era más reticente a aprobar las solicitudes de asilo, y las nuevas personas que van a entrar pues serán más simpatizantes de la causa o más amigos del gobierno, y no nos extrañe que empiecen a aprobar masivamente solicitudes de asilo que, como decimos, un programa tras otro, son todas o en su inmensa mayoría falsas. No nos cansaremos de decirlo. Ni uno solo de estos inmigrantes que vienen son refugiados de guerra. No huyen de ninguna guerra, y aún en el caso de que huyeran de una guerra, en el momento en el que traspasan las fronteras de un país que está en paz, dejan de ser refugiados de guerra. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Un sirio que huye de la guerra de Siria es un refugiado de guerra en los países fronterizos de Siria. Pero si alguien le dice que en Suecia las paguitas a refugiados son muy altas y el hombre coge un autobús o un avión y se va a Suecia a vivir del cuento, ese hombre no es un refugiado, es un inmigrante ilegal, un inmigrante económico y un cara dura. Y con los solicitantes de asilo ocurre exactamente lo mismo. Hacen caso de todas estas ONGs, de los podemitas y hasta de la propia Iglesia Católica, que enseguida que ponen un pie en España les dicen: vete a la oficina y registra una solicitud de asilo, aunque tú no tengas ningún derecho de asilo. A partir de ese momento ya no te pueden expulsar. Pueden pasar años hasta que te solucionen el procedimiento, hasta que salga la resolución, y mientras tanto ya puedes haber desaparecido, puedes haberte ido a Francia, puedes haberte ido a Alemania, puedes haber encontrado un trabajo que te permita pedir un arraigo laboral, y en definitiva pues son todo trampas legales para ir trayendo inmigrantes en masa. Y la última noticia del gobierno, que nada más y nada menos que tiene pendientes 360.000 expedientes por resolver de nacionalidad para nacionalizar inmigrantes, y conociendo a este gobierno podemita, ultraizquierdista, marxista cultural y tan favorable a esta inmigración masiva y a esta multiculturalidad, pues ya están anunciando, o ya podemos esperar, que aquí va a haber nacionalizaciones en masa, que están regalando algo tan importante y tan sagrado como la nacionalidad a cientos de miles, a millones de inmigrantes que vienen sin ninguna intención de integrarse y que vienen a traer aquí sus países, aquí sus culturas, vienen a islamizarnos, vienen a africanizarnos, y nuestros políticos traidores, en vez de parar esta invasión, lo que hacen es fomentarla. Por supuesto que aquí hay que pensar mal. Vivimos en una situación radical, y frente a esas situaciones radicales, solo los pensamientos radicales pueden sacarnos de ella, pueden aportar la solución. Radical no significa otra cosa que de raíz. Debemos cambiar esta política totalmente de raíz, de radix, de ahí viene la palabra latina. Pues cuando vemos que nuestros jóvenes apenas tienen trabajo, por mucha formación que tengan, y están teniendo que salir a emigrar a Europa buscando salarios mucho más bajos que el del resto de los europeos, pero al fin y al cabo superiores a lo que obtendrían aquí en España. Cuando vemos que sistemáticamente los grandes medios de comunicación ocultan la nacionalidad de los delincuentes para no crear alarma social. Cuando vemos que todas aquellas subvenciones, dinero público que van a apoyar causas de izquierdas, acaban recabando siempre en lo mismo, en un ataque frontal a nuestras tradiciones, cultura, religión, y al mismo tiempo a engrandecer, a elevar a los altares aquellas religiones, tradiciones y culturas extranjeras que a todas luces son contrarias a lo que ellos mismos predican, a valores como la igualdad, el feminismo, la laicidad y todo aquello que ellos prometen. Pues vamos, es que ¿cuántos ingredientes más le hacen falta a un ser supuestamente racional para darse cuenta que quienes nos gobiernan son nuestros principales enemigos? Que quienes nos gobiernan están simplemente o a las órdenes del dinero, un dinero controlado por gente que no es de nuestro pueblo, o son enfermos mentales, infectos de ideologías totalmente destructivas, antinaturales, antihumanas, antitradicionales, antitodo, y su único objetivo es la destrucción total de España y la destrucción total de Europa. El único fin de toda esta política, cuando tú empiezas a meter todos los ingredientes en una ensaladera, cuando empiezas a poner directamente todo aquello que provoca el separatismo y la división de la nación, cuando lo riegas con el apoyo a la drogadicción, al pacifismo, al progresismo, al feminismo, cuando además lo vas alineando con extranjeros que llegan con una ideología fuerte, radical, belicosa, islamista, el resultado de todo ello no puede ser otro que el exterminio de ese pueblo que está acometiendo esas políticas. Por lo tanto, ¿qué esperamos ya para reaccionar? ¿Qué esperamos para decirle a esta élite homicida que no van a acabar con nosotros? Y yo podría entender el nihilismo en nuestra generación, en las generaciones un poco más de jóvenes que están educados auténticamente en la basura, con todos sus canales de televisión, con toda su auténtica basura intelectual, que fueran nihilistas, que les diera igual esa destrucción. Pero por Dios, todos aquellos que tenéis hijos o los que no tenéis, pasar una mañana frente a un colegio, frente a un parque, viendo esas madres dedicadas que dejan jugar a los niños en los columpios, mirar los rostros de esos niños, pensar en qué clase de España, qué clase de futuro, de esclavitud total, muerte, desposesión y destrucción le va a dejar vuestra cobarde actitud. Señores, es hora de despertar, es hora de no rendirse, es hora de decirle al enemigo que por muchos de los nuestros que caigan, otros correrán a coger el fusil en su puesto. Deben saber que aquí van a haber relevos para defender esta tierra, como lo han habido durante milenios. Esta tierra no nos la ha regalado la Constitución, esta tierra no nos la ha regalado los derechos humanos. Esta tierra nos la ha regalado la sangre de nuestros antepasados, que regándola con su sacrificio nos la han podido legar para que la engrandezcamos, no para que la destrocemos, la convirtamos en una basura y traicionemos a nuestra estirpe. Estamos en una fase en la que vemos que la vida del día a día de España está empeorando, que se está acelerando este empeoramiento, y España se dirige a una tormenta perfecta en la que esta inmigración masiva, especialmente el tema de los menas, que luego hablaremos más a fondo con Noelia, se está volviendo cada vez más peligroso, con delitos y agresiones cada vez más radicales y más fuertes en las calles de España, mientras parece que los medios de comunicación y los partidos políticos no hacen absolutamente nada. Ahí está el señor Quim Torra, este que va de superpatriota catalán, pues ¿qué solución se le ha ocurrido a este personaje con el tema de los menas? Pues simplemente le ha pedido a la gente, a los catalanes normales y corrientes, que metan a los menas en sus casas, directamente. Cuando un grupo de menas acaba de agredir sexualmente a una chica en Santa Coloma de Gramenet y apuñalado a su novio, cuando estamos aquí contando programa tras programa, que esto solo lo hace aquí La Voz de Europa y Democracia Nacional, hay una censura brutal y masiva sobre los crímenes terroríficos que están cometiendo estos menas que no los querían ni en sus países de origen, pues a este personaje no se le ocurre otra cosa que pedir a los catalanes que metan a esta gente dentro de sus casas, que nos hemos vuelto ya absolutamente locos, y es curioso cómo estos, entre comillas, nacionalistas catalanes y vascos, cómo están destruyendo sus regiones exactamente igual que el resto de los partidos del régimen. Como vemos, esto es una política de régimen en la que están todos metidos, igual que es una política de régimen seguir insistiendo en que la inmigración va a pagar las pensiones y que es buena para la economía. Se acaba de publicar esta semana el confidencial.com que España es el segundo país europeo que más remesas envía al extranjero. 7.300 millones de euros están saliendo todos los años de España por esta comunidad inmigrante, que a mí no me salen las cuentas, porque teóricamente España no es el segundo país con más población inmigrante de Europa, ni mucho menos. Y cuando ves los porcentajes de cotización de los inmigrantes, tampoco te salen las cuentas. Entonces aquí, señores, o hay muchísimos más inmigrantes de lo que nos dicen, o hay muchos más inmigrantes trabajando en negro de lo que nos dicen. Pero está claro que lejos de estar aportando, son una sangría, y especialmente esa comunidad china que ha destruido la industria autóctona, que ha destruido el pequeño comercio con su competencia desleal, con su moneda devaluada, con su mano de obra ultra barata, y esto hay que pararlo ya inmediatamente. Y para empezar, la primera condición sería salirse del euro, que es un efecto llamada constante y masivo para la mano de obra extranjera y para los productos extranjeros. Has tocado dos temas cruciales, Miguel, y estos temas deben grabarse a fuego en las mentes de nuestros compatriotas. ¿Por qué? Unos nacionalistas, supuestamente nacionalistas catalanes, como el ejecutivo de Quim Torra, se empeñan en seguir islamizando Cataluña. Pero bueno, la tradición de Cataluña no es cristiana, aunque supuestamente Cataluña no fuera española, pues tuvo un origen en la Reconquista, en la lucha contra el Islam, en la cristiandad, en la acepción de usos y costumbres de la cristiandad frente a la islamización. Tuvo una clara génesis de contraposición, de lucha contra la orientalización, contra la africanización de su tierra. Y eso suponiendo que Cataluña no fuera española. Sin embargo, el ejecutivo de este hombre, de Quim Torra, se empeña en seguir trayendo inmigrantes y más inmigrantes a Cataluña, al tiempo que rechaza la inmigración de, por ejemplo, compatriotas extremeños, compatriotas andaluces, la criminaliza, la ridiculiza, la humilla. ¿Qué pruebas más os hacen falta? Nosotros llevamos años, hace ya lo menos 15 años que recuerdo que acuñé una frase en Montjuïc que es muy sencilla y que cada día cobra más peso. Decía esta frase: los catalanes llevan 2.000 años en Hispania. Llevan 500 años en el Estado español o en el Reino Español, como queráis llamarlo. Pero van a bastar 50 años, solo 50 años de gobierno democrático, de nacionalistas, Convergencia y Unión y sus multisiglas, para que los catalanes solo aparezcan en los libros de historia. Y eso, si no nos dejan, si nos dejan que aparezcan, porque la censura y el odio antiespañol que hay es tan tremendo que hasta los catalanes, como españoles que son, pese a lo que digan los indeseables separatistas, hasta los catalanes serán borrados de la historia, de los libros de texto, si no reaccionan de una vez y por Cataluña se levantan contra el globalismo y se unen a la causa de ese grupo de hombres que enarbola de nuevo el escudo, el blasón de España como emblema de la defensa nacional. Y luego has hablado de ese problemón que tenemos, También en otro programa recuerdo que hice el siguiente símil. Oiga, ¿a usted qué le cuesta más caro? ¿Unos pantalones comprados en la tienda de un español o unos pantalones comprados en la tienda del chino? Seguramente usted me responderá que los pantalones en la tienda del chino. Pues no. Esto puede haber el caso, lógicamente, no es una ciencia absoluta, pero en términos generales sí lo es. Porque cuando usted compra en la tienda del español, aunque el pantalón le costase 10 veces más, ese señor español va a contratar a una chica, probablemente española. Si no la contrata porque contrata una peruana o una rumana y tal, pues bueno, por lo menos él llegará a casa y repartirá ese dinero entre su familia. Muy probablemente tendrá algún hijo en el paro, tendrá que pagar parte de la hipoteca, tendrá que pagar, y al final todo ese dinero recaba en la economía española. Pero cuando usted compra en un chino, como una gigantesca trompa de succión, todo ese dinero se va directamente a parar a China. Antes, llevarse estas cantidades de millones del dinero de un país que causaba la descapitalización de ese mismo país, era delito. Se llamaba evasión de capitales. Pero desde que estos sátrapas, vampiros y chupópteros de la economía global pusieron sus zarpas sobre España, no es delito. Y ahora dicen la prensa económica que es un indicador de lo bien que va nuestra economía, que se lleven miles y miles y miles de millones como una tromba de succión y los saquen de nuestra nación. Señores, no queda demasiado tiempo. Reaccionen ya de una vez. Sean coherentes, sean responsables. No le estamos pidiendo que se metan aquí con una aventura de unos locos aventureros que están totalmente en contra de todo. No, al revés. Les estamos pidiendo que se enfrenten a los locos de mentes radicales y aventureros que les están robando todo y dejando sin protección alguna. Has nombrado a Quim Torra y al separatismo catalán, y como llevamos diciendo todos los programas, el separatismo catalán tiene su mejor aliado en los últimos 40 años en Madrid, y a su vez Madrid se somete a las órdenes que le llegan de Bruselas y de Washington. Decimos esto, hacemos referencia al cambio en el gobierno de los jueces, en el Consejo General del Poder Judicial, en el cual el PP, el PSOE y Podemos han pactado una nueva formación de jueces, del gobierno de los jueces, con mayoría izquierdista. Recordemos que este Consejo General del Poder Judicial es el que tiene que nombrar al nuevo Tribunal Supremo que juzgará a los golpistas separatistas del 1 de octubre. Y como ha dicho antes Manuel, somos muy mal pensados si creemos que este nuevo Tribunal Supremo y de mayoría izquierdista, nombrado por socialistas y podemitas, será más simpatizante con los separatistas. Somos muy mal pensados si creemos que se está preparando la traición de poco a poco y rebajando las penas que se merecen estos separatistas para que al final se vayan de rositas a la calle. Todo indica que este Tribunal Supremo, este nuevo Tribunal Supremo, en el caso de que les condene, pues serán condenas bastante más bajas de lo que se merece, pero es que luego encima seguramente recurrirán al Tribunal Europeo, el mismo que acaba de darle la razón a Letarra Otegi, el mismo que sacó a docenas y docenas de etarras, de violadores y de pedófilos de las cárceles de España al derogar la doctrina Parot, y el mismo que seguramente usará el precedente del tribunal alemán diciendo que los separatistas no cometieron ni sedición ni rebelión. Claramente estamos ante una traición anunciada en la que está, por supuesto, el señor Pablo Casado y el PP, que otra vez los tontos de siempre, que nos anunciaron que Casado era aquí la esperanza blanca, el salvador de la patria, nuevamente ahora rectifican, como rectificaron con Borrell, como están rectificando constantemente con estos superpatriotas que nos presentan y que luego de una manera inexplicable nos dicen, entre comillas, pues traicionan a la población española. Pues señores, no es inexplicable, son todos agentes del régimen y cumplen órdenes de las logias y de los grupos de poder que gobiernan España, si dicen, bueno, es que a los jueces es una vergüenza que los nombren los políticos, y es verdad, pero claro, luego dicen, se tienen que nombrar a ellos mismos. Vale, eso estaría bien en el mundo ideal, pero en el mundo de los grupos de poder secreto que están infiltrados en la propia justicia, pues es muy ingenuo también pensar que incluso nombrándose los jueces entre ellos, de ahí saldría algo bueno. Primero habría que hacer una auténtica limpieza y desde luego acabar con esa influencia extranjera, con ese poder masónico que en el año 78 se hizo con el poder de España. O acabamos con ese poder y con esa infiltración extranjera, o aquí no hay nada que hacer. Siempre se han reído. Recuerdo cuando de jovencito siempre nos hablaban burlándose cada vez que alguna persona hacía una alusión a los poderes secretos o a intereses secretos detrás de la política, era el jijijiji, jajajaja, y hasta aquí la conspiración judeo-masónica de Franco. Lo cierto es que Franco habló de conspiración judeo-masónica pues en el principio de la Cruzada Nacional. Hubo bastantes pasquines, bastantes manifiestos hablando de esa conspiración judeo-masónica. Pero estos en concreto se referían a las últimas palabras del caudillo relacionadas con el proceso de Burgos, cuando después de fusilar a una serie de terroristas que habían cometido actos de criminales de sangre, pues hizo unas declaraciones en las que hablaba del contubernio masónico izquierdista en contubernio con el terrorismo rojo, algo sí, que además... El último discurso en la Plaza de Oriente. El último discurso en la Plaza de Oriente, que sí, que fue debido a todo el aluvión de críticas que hubo por las penas de muerte firmadas por el franquismo frente a terroristas, que no tenían ningún sentido, porque venían la mayoría de países como Estados Unidos, que tenía la pena de muerte, que asesinaba gente inocente por error, pues mes sí y mes no. O sea, no tenía ningún sentido todo este tipo de ataque. Sin embargo, siempre se utilizó para burlarse. Pues hoy en día ya no suena tan raro. Cuando Miguel os ha estado hablando de que los miembros de los tribunales, de los altos tribunales, pues pertenecen a la masonería o a logias secretas, pues no está contando nada extraño, nada excesivamente conspiranoico, nada que ellos mismos no hayan reconocido. En el año 2013 se hizo el 18 de mayo un almuerzo homenaje a Pascual Sala en el Casino de Madrid, y allí, aprovechando el exceso ya de poder y de confianza que tiene toda esta gente del alto tribunal, ante unas 100 personas, aunque era en ámbito reservado, pues algún medio se hizo eco de esta noticia, pues se reconoció, fue además Leguina, fue o... espera, que tengo aquí los datos delante. Sí, Pascual Sala, que era el Tribunal del Supremo, o bueno, sí, que había sido, perdón, presidente del Tribunal Supremo. Sí, pero fue Ledesma, no Leguina, perdón. Pero fue un ministro de Justicia en el año 82, introductor también de leyes antihumanas y anticatólicas, como la despenalización del aborto. Fue Ledesma, Fernando Ledesma, el que dijo... coincido con Pascual Sala en tres cosas. Y la tercera es nuestra pertenencia común a la masonería. Hizo público esta revelación sin que en ningún momento Pascual Sala, allí presente, dijera, oiga, que yo no soy masón en absoluto. Y bueno, en esta tenida, porque no fue más que una tenida masónica, también hizo uso de la palabra Francisco Navarrete Casas, un abogado laboralista de izquierdas que hizo alusión a... textualmente, que con la llegada de Pascual Sala a la presidencia del Tribunal Supremo en noviembre de 1990, se recuperaron en el alto tribunal los símbolos masónicos. Asimismo, afirmó que hasta el año 1940 todos los presidentes del Supremo han sido masones, es decir, hasta que la guerra que terminó en el 39, pues el régimen nacional de Franco dominó a ese tribunal de masones. Es decir, Vale, buscan gente un poco más progresista, pero ¿qué más nos da que sean de izquierdas, que sean de derechas, que sean conservadores o que sean liberales, si todos son de la misma secta, si todos son de la misma ideología luciferina y si todos son profundamente siervos del anglosionismo y gente que odia a muerte a España? Porque si no, no te admiten en esos altos tribunales. Tenemos la gente que nos consideremos. Yo no me considero de derechas, ciertamente, pero veo mucha gente que de verdad, sinceramente, se considera de derechas. Pues todos aquellos que se consideren de derechas, de un pensamiento tradicional, tienen que arrancarse del corazón ese repugnante sentimiento burgués que les hace creer que ellos están todavía ahí controlando ciertas parcelas de poder y que toda esta gente titulada, toda esta gente que es juez, que llega a grandes éxitos en la vida, es un pensamiento pues muy anglosajón por otro lado, son grandes hombres a los que merece escuchar, a los que se merece tener un respeto y a los que hay que, por lo menos, pues no sé, respetar sus decisiones como si fueran sabios y prohombres de la patria. Sí, puede que sean sabios, pero de los protocolos, señores, hay que empezar a despreciar a todos estos organismos que sabemos que están de una forma deliberada destruyendo nuestra patria. Y si no me creen, miren cómo desde hace años todas las decisiones importantes de todos estos grandes tribunales podrían ser juzgadas como delitos de lesa patria, porque al final estos altos tribunales, de cada 3 sentencias, 2 van en contra de los intereses de la patria. Y si no, miren toda la trayectoria a lo largo de toda esta transición y hacia dónde nos llevan constantemente con todas estas leyes y toda esta serie de interpretaciones de esas mismas leyes. La inmigración masiva, un desastre. La política territorial, un desastre en el que se prepara la traición federal separatista. Y la economía tampoco pinta nada bien. Leemos en vozpopuli.com: la deuda pública de España se dispara 12.000 millones más y vuelve a máximos históricos. Y también leemos en El País que el gobierno se endeudarán 6.000 millones de euros más y vaciará la hucha de las pensiones en 3.000 millones de euros para poder pagar la extra de Navidad. Realmente vienen tiempos muy negros. La hucha de las pensiones, yo ya no sé cómo estará. Rajoy la dejó prácticamente a cero. Lo poquito que quedará se lo va a pulir Pedro Sánchez esta Navidad. Y la deuda pública, pues yo tampoco sé cuál es el límite, porque ya estamos en números completamente estratosféricos que va a convertir a nuestros hijos y a nuestros nietos en esclavos de esta banca internacional, de este Banco Central Europeo, que no es otra cosa que un lobby de la banca internacional anglosionista, como os estamos explicando aquí durante varios programas, cómo está compinchado este Banco Central Europeo con los fondos de inversión de Wall Street, con los BlackRock y con los Blackstone de turno, para quedarse con toda la riqueza posible. Ahora incluso se está negociando, ahora que había anunciado que en enero iba a dejar de prestar dinero a los estados, pues parece que puede rectificar y está negociando con la banca privada, es cierto, no con los estados, pero sí con la banca privada, un nuevo préstamo de 250.000 millones de euros más del Banco Central Europeo a la banca privada, para que veamos que incluso esta banca privada, el Santander, el BBVA, el Sabadell, CaixaBank, que nos presentan como todopoderosa, pues ante el Banco Central Europeo agachan la cabeza, obedecen y no pueden hacer nada. Y como decimos siempre, ¿de dónde salen esos 250.000 millones de euros? Salen de la nada más absoluta, la imprimen de la nada, y con eso están creando una deuda salvaje con todo el mundo, este Banco Central Europeo, que debe ser disuelto, con un presidente, Mario Draghi, que es un empleado de Goldman Sachs, y un vicepresidente, Luis de Guindos, que es un empleado de Lehman Brothers, dos de los principales bancos anglosionistas, controlan el Banco Central Europeo, controlan la máquina de imprimir euros. Por eso nos tenemos que salir del euro inmediatamente, parar esta sangría de deuda, recuperar nuestra soberanía monetaria, imprimir nuestro propio dinero. Es la única manera ya de sobrevivir. Ya no se trata de crecer un punto más o un punto menos del PIB, ya es vivir como hombres libres o vivir como esclavos de este sistema bancario, de este dinero deuda, que es un sistema completamente casi satánico, ¿no? La forma en la que destruye países, destruye personas con esta deuda impagable, y como os comento, es imprescindible no solo salirnos de la Unión Europea, sino también, fundamentalmente, del euro. Hubo un gran hombre que dijo, nuestro oro es el trabajo del pueblo. Desde luego esta gente dice justo lo contrario. Has hablado de que dónde está el límite para la deuda que podemos tener. Pues bueno, no hay límite, dependerá de lo que esta élite sangrienta decida una mañana que es el límite. De momento no lo hay, van a seguir avanzando en la deuda, van a seguir prestando dinero falso, dinero que generan, como tú bien has explicado, de la nada, porque el Banco Central Europeo no tiene reservas de oro de ningún tipo, no tiene riqueza de ningún tipo, solo tiene una serie de pagarés, lo he explicado también en otros programas, como de dos tontos muy tontos, ¿no? Al final de la película intentan devolver todo el dinero que se han gastado con tickets que ellos pretenden que tienen algún tipo de garantía. Pues el Banco Central Europeo es así. Está el compromiso de los Estados miembros que harán frente a una deuda que no pueden hacer frente, porque nadie puede hacer frente a deudas que superen el 100% del PIB, a no ser que se tiren pues los plazos en los que tienen que devolver la deuda sin comer, sin gastar, sin vivir. Es ridículo, es absurdo. Entonces, bueno, ahí están los titulares en El Economista, que el Banco Central Europeo mantendrá la respiración asistida a los bancos europeos con una nueva ronda de financiación millonaria. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que consideren que tienen todos los resortes en sus manos. Y una vez tengan todos los resortes, sin que nadie pueda escaparse, sin que haya ninguna nación soberana que en una especie de explosión de esto que les repugnan tanto, nacional, populista, pues recupere su capacidad de emitir moneda y empiece a generar la economía y la riqueza a la vieja usanza, como hacía aquí el régimen nacional, pues cuando consideren que eso ya no es posible, entonces empezarán entre ellos las luchas intestinas, los golpes cada vez apretándonos más, hasta que nos maten. Mucha gente, y recuerdo hace un montón de años cuando tenía discusiones con gente supuestamente de la derecha, no hombre, no, eres un catastrofista. No permitirán nunca que una crisis así llegan. No les interesa, sino ellos no ganan dinero. No sabían de qué iba. No saben la verdadera naturaleza del parásito. Todo parásito acaba muriendo si no puede saltar a otro animal al que infectar, porque mata al que le hospeda. Es que es así. O sea, no queda otra alternativa. Y esta gente, esta élite es parasitaria, es una mentalidad parasitaria. Son gente, una élite que parasitan nación tras nación. ¿Qué vamos a hacer? La única manera es replantearnos todo lo que hemos estado haciendo durante estos años y decirles basta, de una manera civilizada. Y esa manera civilizada es haciendo que los nacionalistas de corazón, no las pantallas que pongan entre medio ni los partidos cortafuego, empiecen a tener representación pública, que la voz de España, que la voz de Europa empiece a tener altavoz. Y para eso hace falta mucho esfuerzo, mucha valentía. No vale estar escuchando este audio desde casa. Hay que moverlo, hay que mandarlo a toda aquella gente que consideremos que tiene fuerza, que tiene influencia. Hay que convencer, hay que apoyar, hay que decidirse. Si no, llegaremos demasiado tarde. Y repito, la culpa no será de nuestros enemigos. Nuestros enemigos hacen lo que tienen que hacer, que es comportarse como pérfidas serpientes, atacarnos y mordernos. Nadie puede quejarse si pisa una víbora y le muerde. Y ahora los españoles estamos pisando la víbora, pero lo peor es que hacemos caso omiso a aquellos que nos están diciendo cuidado donde pones el pie, cuidado que ahí hay una víbora. Pues para acabar esta primera parte del programa, un tema polémico, pero lo tenemos que tocar. Estamos viendo cómo España va a la tormenta perfecta, crisis económica En ciernes, inmigración masiva descontrolada, crisis territorial, separatismo y, bueno, ¿qué hacen las fuerzas de seguridad? ¿Qué hace la Guardia Civil? ¿Qué hace la Policía Nacional? ¿Qué hace el Ejército? Pues el Ejército, leemos en elconfidencial.com, se prepara para exigir al gobierno salarios equiparables a los de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En esto está el Ejército, en pedir aumentos de salarios. El mismo Ejército que, mientras somos invadidos por la frontera sur, está haciendo maniobras militares en el norte más norte, en Noruega, contra no se sabe quién. El mismo Ejército que prepara campos con campamentos de tiendas de campaña para que los inmigrantes ilegales que lleguen a España se sientan mejor. La Guardia Civil haciendo de servicio de taxi de las mafias de la inmigración ilegal y poniéndoles el desayuno, el chocolate caliente a los negritos para que estén muy contentos y muy cómodos. Y la Policía Nacional, como hemos visto este pasado fin de semana, apaleando a dirigentes patriotas, a dirigentes de Democracia Nacional, como Ignacio Casado, que defendía un acto de una invasión, de una contramanifestación violenta e ilegal de las femimarxistas, de las femen. Pues en esto están las fuerzas de seguridad de España, señores. Así que tengamos claro quién es nuestro amigo y quién no lo es. Tengamos claro quién cobra un sueldo del régimen del 78 y, por lo tanto, es un mercenario y un trabajador de este régimen y, por lo tanto, un enemigo del soberanismo nacionalista que nosotros representamos. Y sepamos de una vez y entendamos de una vez que llevar una bandera de España en el uniforme pues no te da ningún tipo de derecho a al halago constante y permanente y a la no crítica, que hay muchos vivas a la Guardia Civil y vivas a la policía y todo lo que tú quieras, pero a la hora de la verdad no están haciendo absolutamente nada. Y en este momento que estamos viviendo de auténtico proceso revolucionario de destrucción de la patria y de destrucción de España, pues estos comportamientos solo significan que están siendo colaboracionistas de esta destrucción y, por lo tanto, por nuestra parte, desde luego, por parte de aquí La Voz de Europa, que no espere ninguna defensa, sino todo lo contrario. Lo cierto es que es triste, pero así es, tal cual lo has comentado. Llevamos 40 años en los que se ha ido desmontando el Ejército, se ha ido desmontando la Guardia Civil, han ido accediendo a la cúpula del Ejército, de la Guardia Civil, de las policías, los individuos más detestables, los Villarejo, que no tenían nada que nadie por encima y actuaban directamente en contra de la ley, o, pues no sé, todos aquellos generales, patriotas, que han callado la boca con Cataluña, que solo se atreven a hablar, curiosamente, me llaman la atención, porque te hablan con prepotencia y con un cierto halo de superioridad. Y dices, pero bueno, ustedes solo se atreven a hablar cuando están en la reserva. Vaya militares, ¿no? Antiguamente el honor de un militar anteponía a todo la patria. Yo entiendo que el Ejército tiene que ser neutral, que el Ejército no puede entrar en cuestiones políticas, no puede meterse el Ejército si el asfaltado de una calle está mejor o peor, o si la circulación va lenta o rápida en Madrid. El Ejército tiene que ser apolítico. Pero, señores, la destrucción de la patria no es política, está muy por encima de la política. Es algo sagrado, podríamos decir que es metapolítico. Los militares de antaño, de toda época, cuando veían atacada la patria, hacían honor y hacían gala del poder que les había otorgado la nación para decir, no, hasta aquí hemos llegado. Y se hablaba de ruido de sables o incluso de golpe militar. Pero claro, dirán, es que en los tiempos modernos un golpe militar no triunfa. Tampoco les pido que sean tan héroes. Pueden ir a Afganistán a dar la vida por 3 o 4.000 euros al mes los soldaditos, y ustedes por bastante más cuando llevan allí a sus divisiones. Pero claro, no les voy a exigir que por lo menos hablen. Que cuando se atreven a empezar a hacer movilizaciones para exigir equiparaciones salariales, no sean tan necios. No sean tan lerdos, por favor. ¡Qué equiparación salarial! ¡Idiotas! Si aquí no va a cobrar ni el tato, que nos vamos todos a la ruina, que sin patria no somos nada. ¡Nada! Y mira que tengo amigos que son militares, de bajo rango. Reconozco que no conozco ni un solo militar de alto rango que sea amigo mío. También conozco a muchos policías, también lo mismo, de bajo rango. Gente de base, son patriotas sinceros. Pero hombre, ¿no veis lo que os está pasando? Es que decís, es que yo no me puedo arriesgar. Y bueno, el común de los mortales, ¿qué pasa? ¿Que nuestras vidas no valen nada? ¿Que no hemos arriesgado? ¿Que no nos procesan? ¿Que no nos denuncian cada dos por tres por decir lo que decimos? ¿Que no nos meten palizas, como ha dicho Miguel, que le han metido a Casado este fin de semana, por simplemente pedir explicaciones? Un cerdo de la policía, un cerdo, porque no se puede decir que fuera otra cosa, ese mierda que a solas no tiene narices de nada. Le golpea varias veces, se ve en alguno de los vídeos de la televisión, a dos manos, con la defensa en la nuez del cuello, en un punto que podía haberle matado, para luego, de malas maneras, tirarlo al suelo, doblarle el brazo haciéndole daño a una persona que se ve claramente en los vídeos que no ha hecho nada, que es el personal de seguridad de un acto legal que tiene todo el derecho del mundo a impedir que unas tías guarras que van en pelotas hagan daño a señoras mayores que hay allí, a más gente o estén gritando, y que tiene la obligación legal y moral de defender la buena marcha del acto. Esas tías deben estar expulsadas, y expulsadas aunque para expulsarlas se les rompa la cabeza. Nadie les ha obligado a ir ahí a meterse en acto ajeno. Yo no voy a los actos de Podemos enseñando el culo, subiéndome al escenario y liándomela. Ninguna persona en su sano juicio hace esas cosas si no quiere que le rompan la cabeza. Eso es ley natural. Debía ser derecho. Debía ser, oiga, un juez decente, no estos tarados de jueces que tenemos, debía decir, oiga, a usted nadie le manda hacer esas barbaridades. Es normal que alguien se haya puesto nervioso y le haya roto la cabeza, señora puta, porque es una provocación total. Llegar ahí, salir con las tetas al aire, llevando el águila tachada en la espalda, gritando, profiriendo amenazas, intentando no solo evitar un acto, sino quitarnos nuestros derechos, diciendo que es inmoral que se nos permita hacer actos, que es inmoral que se nos permita hablar. ¿Pero esto no es una democracia? ¿O es la tetocracia de las putas retrasadas mentales? Eso es lo que tenemos. Claro, porque estas son objetos, esclavas sexuales de esta repugnante élite que gobierna España. Pues ahí ese policía tuvo que ser advertido al final ya por sus propios compañeros, ya, Julio, déjalo ya, déjalo ya. Pero fue tan repugnante la actuación policial, tan repugnante, que las chicas se fueron envueltitas en mantitas. Claro, algunos de los policías luego ya sabemos lo que harían con las chavalitas. Ya lo sabemos. Y nuestro compañero Nacho Casado, detenido y acusado de agresión a la autoridad, cargos que tienen importantes penas de cárcel, cuando toda España ha podido ver en los vídeos que es mentira, y desórdenes públicos. Pero bueno, ¿esta qué policía es? Pero ustedes, ¿cómo tienen vergüenza de pedir nada? Son unos cafres, no todos, pero el 90%, muy chulos con el ciudadano español, unos cuando lo paran en tráfico, otros cuando todos prepotentes recién saliditos del gimnasio le piden la documentación, pero luego cuando saben que se meten con la mafia izquierdista, con los sindicalistas, con los menas, con la inmigración, ¡ay!, son los más suavecitos del mundo. Señores, ustedes están siendo tan colaboracionistas de esto como el resto. Ya vale de ir sacando pecho por haber cumplido 4 órdenes mal cumplidas en Cataluña. 4 órdenes mal cumplidas porque lo que ha hecho en muchos momentos ha sido generar más problemas que solucionarlos. Señores, échenle narices. Ustedes se supone que son la élite de la nación, los guerreros de la nación, los hombres armados, aquellos hombres en el que el pueblo, y el pueblo no soy yo, el pueblo es esa señora de 90 años que puede ser su abuela, el pueblo es esa chavalita de 16 que está siendo violada por unos cabrones, el pueblo es ese agricultor que no sabe de política y no va a poder utilizar su voz. Pues ese pueblo es el que a ustedes les da la autorización a llevar armas, a ser la defensa armada del Estado y de la nación. Señores, cumplan con su deber. Es su deber, no es deber mío de Manuel Canduela, que yo no cobro de ningún lado, ni de Miguel Blasco, por darles estas dilatribas, y mucho menos de dineros públicos. Señores, es obligación de toda la nación ponerse en pie ante esta situación. No podemos permitir que Pedro Sánchez, Podemos y cuatro golpistas apoyados por los terroristas estén haciendo por la fuerza, por la auténtica imposición de hechos, lo que no han podido lograr en las elecciones, lo que nadie les hubiera votado, lo que si se presentan con un programa electoral con todas estas leyes, se van directos al cubo de la basura. Señores, esto es por todos los lados totalmente inmoral. Así que saquen valor. Aún tienen tiempo de purgar lo que han hecho hasta ahora. Dejen de salir en estos momentos en los que los chavales están cobrando 400 y 500 euros o están directamente trabajando durante infinidad de jornadas en prácticas sin cobrar después de los estudios, y ustedes queremos cobrar como los Mossos, queremos cobrar. ¿De verdad eso acallaría sus conciencias? ¿De verdad ese es el servicio a la patria? ¿De verdad miran de forma orgullosa a sus hijos, a los hijos de España? ¿Esta es la España que quieren dejarles? Ustedes tienen mucho poder. Así que, señores, hay que unirse a la rebelión. Un breve descanso y seguimos. River, each bay, blue and true. Bueno, tras esta breve pausa, seguimos hablando de la actualidad, en esta ocasión internacional, aunque también nos afecta directamente a España. Nos vamos a California, donde ha sido retirada una nueva estatua de Cristóbal Colón. No es la primera, se han retirado en Argentina, se han retirado en Venezuela, ya se han retirado varias. También recuerdo que hace unos meses se atacó una estatua de Fray Junípero, que era un santo español que tanto bien hizo ahí en California, en la actual zona oeste de Estados Unidos. Y bueno, estamos ante una campaña claramente antiespañola, que curiosamente comparten, pues aquí, todo el continente indígena americano, los indígenas del centro y del Sudamérica, pero también esos anglosajones protestantes, pues parece que también están a favor de esta campaña de criminalizar la cultura y la influencia hispano-católica en Estados Unidos, y también apoyan esto, estos protestantes, de manera suicida, porque también ahora están yendo a por ellos. Sabéis que también están empezando a retirar estatuas de militares del bando de la Confederación, de la Guerra Civil, y dentro de muy poco estoy convencido de que empezarán ya con la excusa de que fueron esclavistas y no sé qué más, pues Thomas Jefferson, George Washington y los padres fundadores de Estados Unidos también poco a poco empezarán a desaparecer de los libros de texto y de las calles de Estados Unidos. Hay gente que dice que sí, que Cristóbal Colón, pues bueno, tampoco fue una persona que hizo todas las cosas demasiado bien. Hay que entender también la situación. Colón, recordemos que durante sus viajes, uno de sus viajes, cuando volvió a América, se encontró a toda su expedición masacrada por la población indígena. Es cierto que propuso esclavizar a los indios, pero también es cierto que la respuesta que recibió del gobierno de España en aquel momento, que era de los reyes católicos, fue la misma respuesta que dieron todos y cada uno de los reyes que dirigieron aquel proceso de colonización, de descubrimiento, de evangelización de América, que por mucho que nos digan, por mucha leyenda negra, fue uno de los mejores fenómenos de la historia de la humanidad. Los reyes católicos, Carlos I, Felipe II, continuamente estaban diciendo que había que tratar bien a la población indígena. Castigaban constantemente, cuando podían, a aquellos que cometían excesos, como el propio Colón, que volvió cargado de cadenas de América. Incluso se ejecutó a conquistadores que cometían abusos desobedeciendo las órdenes que le llegaban de España. La labor civilizadora fue fantástica. Cristianización de poblaciones que estaban muy atrasadas. Construcción de universidades, hospitales, las misiones, los tan denostados jesuitas que tantas cosas buenas hicieron en América. Y todo eso precisamente por esta gran obra, por esta increíble obra de ese imperio hispano-católico que saca las vergüenzas de su némesis, que dice siempre Manuel, de su enemigo, ese imperio liberal protestante sionista, que hoy por desgracia gobierna el mundo porque ganó esa guerra mundial que durante tantos siglos le hizo a nuestro imperio hispano-católico, pero es necesario para que la gente no vea la diferencia. Directamente, pues, exterminar, hay que acabar con la influencia hispano-católica en América, en España, en Europa y en el mundo. De ahí la constante insistencia en la leyenda negra. De ahí esos proyectos para protestantizar Hispanoamérica y eliminar la influencia católica, eliminar la influencia hispano-católica. Estamos en un tema que nos atañe muchísimo, aunque pensamos que no, y es una vergüenza que no haya ni un solo español, ni un embajador, ni un político protestando, y que tengan que ser los italianos los que estén defendiendo la memoria de Cristóbal Colón, mientras nosotros mismos, el propio gobierno español, los propios lobbies españoles que deberían estar ahí protestando, no hagan absolutamente nada. Es la leyenda negra, Miguel. La leyenda negra en distintas fases, y en cada región o en cada sitio la tienen en una fase. En Estados Unidos la leyenda negra ya está en su estadio final, y tenemos que apreciar varias cosas curiosas. Primera, Colombo, o Colón, era italiano, según dicen, porque la mayoría de historiadores consideran que era genovés, aunque es bastante curioso, porque fue un hombre que trató de ocultar siempre sus orígenes y jamás escribió nada en italiano. Es extraño, un italiano que no escribía en italiano, pero bueno. Entonces, en ese estadio final en los que después de denigrarnos nos han hecho desaparecer de la historia, pues Colón es italiano y lo celebra la comunidad italoamericana como si ellos hubieran descubierto América. He leído por ahí un artículo que era bastante gracioso que decía, bueno, esto es un absurdo. Sería como si los la gente dijera que los nazis llegaron a la luna porque Wernher von Braun pues fue el que diseñó los cohetes de la NASA, ¿no? Es bastante, bastante curioso. Pero en todo ese proceso en el que nos van haciendo desaparecer, se va produciendo una aculturización del pueblo americano, y el pueblo americano, de base, sí que hay gente que lo sabe, pero de base no, porque es cierto que también dentro de la población blanca ha habido una especie de reivindicación histórica por su pasado europeo, y esto les ha llevado irremisiblemente a una exagerada admiración por España, y hacen multitud de reconstrucción histórica en todo lo que se llama el Hispanic Way de Estados Unidos, la vía española, que fue la guía que siguieron los españoles para ir conquistando pues todo Estados Unidos, hasta Alaska llegamos, a las islas españolas, bueno, todo ese proceso épico y descomunal. Hay que añadir a todo esto pues muchísimas cuestiones, ¿no? El racismo indigenista que se está aplicando está presentando a Colón como un criminal, pero es que no fue solo la obra de Colón. Colón fue significativo, importante, por haber hecho el descubrimiento. Pero lo principal fue la gesta de una nación pequeña como Castilla, o España en ese momento, porque hay que reconocer que la ayuda de Aragón en otros frentes hizo que Castilla pudiera conquistar todo ese imperio, pues esa gesta no fue llevada ni por vikingos, como se dice ahora, ni por llegan a hablar de cartagineses. Está claro que a América han llegado pueblos de forma fortuita desde siempre. Es más, si nos ponemos en esas tratando de ningunear a los españoles, hasta ahí lo llevan mal, porque los primeros habitantes de América parece que fueron los españoles. Dennis Stanford, de la Universidad de Berkeley, California, presidente en ese momento de la Universidad del Departamento de Arqueología de la Universidad y de la Asociación Smithsoniana, hace ya años, se lo tomaron a broma, luego han ido tratando de ocultarlo, demostró que los antiguos españoles, por decir de alguna manera, por llamarlos de alguna manera, del 20.000 al 10.000 antes de Cristo, al final de la primera glaciación y mucho antes que los asiáticos cruzaran por el estrecho de Bering, fueron bordeando los hielos de la última glaciación y colonizando todo Estados Unidos en una cultura que no recuerdo exactamente el nombre, la llaman en Estados Unidos de Preclovis o un tema así. Y esto no es una teoría extraña, no, hay registros fósiles a lo largo de todos los cauces fluviales que demostraban que ya hace 20.000 años esos hombres eran magníficos navegantes, que eran capaces de bordear los hielos y llegar a colonizar Estados Unidos por los ríos. Pues se comprueba por las hachas bifaces, unas hachas de dos caras, originarias de los Pirineos y que solo se han hecho pues aquí, en ese origen de la humanidad que muchos parecen tratar de ocultar, que pudiera ser Altamira, que pudieran ser la cima de los huesos de Burgos, el Homo antecesor. Todo esto está ahí, pero los españoles no le damos ninguna importancia porque, lógicamente, como somos españoles, hemos interiorizado tanto la leyenda negra que hasta descubrimientos tan importantes como ese los desconocemos totalmente. Y sin embargo los anglosajones pues van a destruirnos. Luego nos hablan de los vikingos. Bueno, parece ser que es cierto que los vikingos llegaron a América, pero no lograron colonizarla. Tuvieron su influencia. De hecho, las crónicas de los españoles son claras. Cuando llegan al río Amazonas, hablan de que unas mujeres altas y rubias, y dicen textualmente, más blancas y rubias que cualquier castellana, lideran a los indios en el Amazonas. Eran restos de todavía esas tribus que habían llegado allí y se habían señoreado y habían dominado a los indios, y los españoles tienen contacto con esas amazonas. Esto está unos estudios ampliamente documentados por el historiador y profesor Jacques de Maillet en el Imperio Vikingo de Tiwanaku-Pek, que bueno, que demuestra que tanto por diferencias raciales que llegan a ser tan claras como los tabiques nasales abultados propios de hombres blancos y no de asiáticos de muchas de las tribus indias, o las formas de los testículos o crónicas de los españoles, dejan clarísimo que la sangre blanca ya estaba allí en América muchos siglos. Por eso, muy probablemente, cuando llegan los españoles, pues son reconocidos como los dioses que vuelven, los dioses barbados, especialmente gente rubicunda como Cortés, que montaban en caballos, que además eran sus deidades, ellos tenían a sus deidades reconocidos como los dioses civilizadores del pasado. Es decir, todo eso sí, vale, pero no es significativo. Descubrir significa que llegas, haces un descubrimiento y se lo transmites al resto de la humanidad. Si no, no hay tal descubrimiento. Tú puedes ir a un sitio, a acabar muerto como Robinson Crusoe en una isla desierta, y no ser el descubridor de esa isla. Para descubrirla tienes que hacer lo que hizo España. Entonces todo esto es simplemente un ataque para seguir destruyendo, ninguneándonos. Y al mismo tiempo debemos reaccionar por el futuro que espera a toda Europa. Porque como ha dicho Miguel, en esta segunda fase de la leyenda negra hay un artículo interesantísimo. Me lo ha pasado Miguel, que no lo había leído, creo que es este, sí. La guerra cultural contra España, impresionante, tenéis que leerlo, de Alberto J. Gil Ibáñez, en Voz Populi, me ha traicionado ya el subconsciente, tanto repetirlo en los medios ya actúo como un periodista más, ¿no? Pues se titula La guerra cultural contra España. Es impresionante leerlo, magnífico, no sé quién será este hombre, pero solamente hay una cosa en la que disiento del artículo, y es en las dos primeras líneas. Dice, mientras el mundo anglosajón utiliza todos los medios disponibles para engrandecer su historia, en España somos expertos en tirar piedras contra nuestro tejado. Esto estaría al 100% de acuerdo si lo hubiera redactado de la siguiente manera. Mientras en el mundo anglosajón utilizaban en pasado todos los medios disponibles para engrandecer su historia, en España somos expertos en tirar piedras contra nuestro tejado. Nadie se da cuenta que ahora también en Estados Unidos el parásito ya ha cambiado de pueblo, y ahora ya los anglosajones blancos pasan a ser el blanco de sus iras, por el interés clarísimo de ese plan Calergi, de exterminar también esas comunidades blancas apegadas a su tradición y a su tierra que hay allí en Estados Unidos, y sustituirla por, como dice el plan Calergi, no lo digo yo, una masa marrón fácilmente maleable. Esta gente está destrozando ya también a ese pueblo que tan lealmente les ha servido, como ha sido el pueblo anglosajón. Y yo no soy como ellos. Mucha gente escribís a veces con rabia, oye, ¿por qué ponéis canciones en inglés? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué los ingleses tal? Oiga, nosotros no odiamos al pueblo inglés. Creemos que el pueblo inglés y que los anglosajones en general tienen unas grandísimas capacidades como hombres europeos y cristianos que son, si no se alejan de su misión, de cuál es su senda, y se han alejado durante demasiados siglos, y ahora lo están pagando, porque el primer plan Calergi fue hecho en toda Hispanoamérica contra España, pero luego, en Europa, la primera nación en sufrir toda la invasión multicultural fue Inglaterra. Inglaterra fue el primer gran objetivo de destrucción de ese plan Calergi, que hoy en día padecemos, lo sabemos los que hace un montón de años íbamos a Londres con asiduidad. A mí me empezó a preocupar el fenómeno de la inmigración por los viajes a Inglaterra. Yo nunca había sentido ninguna presión migratoria en España en aquellos años. Pues para terminar, y seguimos en California, hemos visto estos días estos incendios salvajes, incendios masivos, 75 muertos, 1000 desaparecidos, y las imágenes pues nos han recordado lo que pasó en España hace un año, en plena crisis separatista, aquellos incendios salvajes masivos en Asturias, incendios masivos en Galicia, en los que había un montón de focos distintos, nos hablaban de incendios provocados, claro que eran provocados, pero ¿provocados por quién? Recuerdo, si no recuerdo mal, que se detuvo a una persona en Galicia, que luego la sacaron porque era inocente, y bueno, aquellos incendios supuestamente provocados con muchísimos focos, es decir, supuestamente muchísima gente, no se detuvo a nadie, y al final, como siempre, los incendios quedaron en el olvido y nunca más se supo. Claramente aquellos incendios formaban parte de un ataque contra España para dejar claro quién mandaba en pleno proceso separatista y que a nadie se le ocurriera salirse del guión. Coincidió con aquellos aviones militares que tuvieron extraños accidentes, con aquel extraño incidente en la Zarzuela que parecía un recadito contra el rey, y en definitiva, pues como siempre, el imperio globalista, que como todos los imperios gobierna a través del terror y de dejar claro a los demás por la fuerza quién manda. En California acaba de pasar lo mismo, han sido provocados estos incendios, hemos visto esos coches derretidos como si fueran casi metal líquido, hemos visto los campos absolutamente devastados en unas imágenes que no tienen nada que ver o tienen muy poco que ver con un incendio normal. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿esto ha sido la repetición de lo que pasó en España hace un año? ¿Se ha hecho, como dicen algunos investigadores, con tecnología moderna, con drones que lanzan algún tipo de láser que provocan incendios? ¿Ha sido esto algún tipo de advertencia contra el gobierno norteamericano para que tampoco se salga de determinados guiones? Pues ahí dejamos la duda, pero desde luego estos incendios no han sido para nada normales. Cuando los incendios de Galicia y también en los de Grecia recientes, la gente hablaba del fuego, hablaba de un fuego de una intensidad enorme, brutal. Esto podría ser también debido a causas relativamente normales. Una locura que estamos haciendo y estamos permitiendo en nuestros bosques mediterráneos es la proliferación de depósitos de gas propano, de todo tipo de gas, cuando se producen, cuando hay incendios, pues explosiones, se llaman técnicamente bleves, unas explosiones de una magnitud tremenda, provocan una onda térmica que es casi como una bomba atómica, porque pensemos que estamos viendo pues desde 1.000 a 1.000 de litros de gas concentrados en un solo depósito que de repente explota y hacen un daño descomunal. Esto podría ser una explicación lógica, pero no es una explicación lógica para ver cómo los fuegos saltan de un sitio a otro, cerrando a la gente, cómo cazan a la gente los fuegos directamente en las carreteras, en los coches, carbonizándolos. Esto da la impresión de un fuego clarísimamente químico. También hubo gente, testimonios, que decían que veían caer rayos del cielo y también que oyeron explosiones. Todo esto, ¿es conspiranoia? Pues lo mismo de siempre, blanco y en botella, leche. Cuando resulta que hace unos años denunciábamos la geoingeniería y según íbamos analizando con matrícula militar, es decir, que un simple controlador aéreo no ve de dónde está pasando o el avión que está pasando por encima de nuestras cabezas cuáles, pues bueno, hoy tiran una porquería, pueden tirar derivados de plata para lo que sea y mañana pueden estar rociando con fósforo el territorio de nuestra nación porque España no controla ya su espacio aéreo. Y hay unidades del ejército dependientes directamente del Estados Unidos y de la OTAN que tienen libertad para desplazarse por nuestro espacio aéreo. Corremos un riesgo tremendo. Entonces es posible, y hay la tecnología para que no fueran imaginaciones de la gente. Oiga, pues puede ser. Puede ser que la gente que viera esos fuegos tan extraños, que como ha dicho Miguel, llegan a derretir los coches, es decir, fuego de madera, de un árbol, que llega a derretir los coches, es verdaderamente extraño, es muy curioso. Pero es que hay vídeos también, hay un vídeo en el país, no sé, así lo he guardado aquí, fue de toda esta temporadita de incendios, exactamente el 14 de agosto del 2016, lo publica El País, que sale pues cómo el fuego va prendiendo entramos más o menos regulares y en línea recta. O sea, hay muchísimas cosas extrañas en todo este tipo de fuegos. También cuando hemos hablado que en Estados Unidos el gobierno, entiéndase por el gobierno el presidente, no controla verdaderamente el establishment, sino que parece enfrentado con una CIA y con una armada americana, con una OTAN, que directamente parecen preferir a Hillary Clinton y a los Obama y a toda esta corriente destronada por el voto del pueblo, del poder norteamericano. Curiosamente, se acercan unas elecciones y tenemos los mismos problemas, las mismas hecatombes que nos llegan a España. Hay problemas de separatismo en Estados Unidos, no demasiado importantes, pero los hay, pero fundamentalmente hay columnas de inmigrantes que llegan desde Honduras, que van a llegar a la fuerza, que van a pasar por el muro, y California. California, que vamos, la mayor parte de la gente lo asocia aquí a las playas con las chicas rubias en bikini, pero California es la quinta economía mundial, supera incluso a la de Inglaterra. Es el 14% del PIB de todo Estados Unidos, es decir, golpeando California, creando malestar en California, incendiando incluso las mansiones de los actores importantes, todos estos de la rama demócrata de Hillary Clinton, ¿qué se creen? Que en 0,5 minutos no van a empezar a ver en los telediarios el nunca más americano, el prestigio americano, cómo Donald Trump ha permitido que se quemen los bosques, cómo ha permitido esto, la falta de, pese a que el gobernador de California es demócrata, nadie le echará en cara esto. Esto es una ofensiva, y lo podemos afirmar así, una ofensiva de los repugnantes monstruos de la familia Clinton, la Hillary, el Obama y toda esta serie de degenerados, el pedófilo este extraño Obama, criado desde pequeño por una transexual, toda esta gente está al servicio de la élite más despiadada de Estados Unidos. Y esta élite es capaz de organizar situaciones contra su supuesto propio pueblo, porque recordemos, ya lo he dicho 20 veces, que no son el mismo pueblo, estos son un parásito, y son capaces de ahogarlo en la mayor miseria. Pues terminamos el debate de esta semana, un pequeño descanso, y aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Y bueno, tras esta breve pausa, pasamos sin más espera al parte de la invasión, que como siempre nos lo aporta y nos lo trae nuestra amiga Noelia de Trastamara. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Hoy quiero empezar, si me lo permitís, a felicitar a los chicos de, de aquí La Voz de Europa, a mis compañeros y a todos los oyentes masculinos, porque este 19 de noviembre es el Día Internacional o el Día Mundial del Hombre, y aunque sea para reventar, pues feliz día a todos los hombres, porque es un día de reivindicar los valores positivos de la masculinidad, la igualdad verdadera y la erradicación de las leyes que criminalizan al varón por el simple hecho de serlo. Así que, pues nada, yo aquí haciendo amigas. Un saludo a todas las feminarxistas que me escuchan. Pues muy bien, te lo agradecemos. De hecho, te agradecemos incluso el recordatorio, porque tengo que reconocer que ni lo sabía, que este 19 de noviembre era el Día del Hombre. Qué diferencia, el ¿no? Día, con ese día que del ya, hombre. Qué sí, diferencia sí. Con el 8 de marzo, creo que es, que ya todo el mundo sabe que es el Día de la supermujer pues por eso feminista mismo y moderna. Vengo a decirlo y a recordarlo y a felicitaros a todos vosotros y a recordar, bueno, por el papel tan fundamental que tiene el hombre y tan mal que está haciendo pues esta criminalización del varón por el simple hecho de serlo, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues así empezamos y la verdad que estaba deseando decirlo porque es una flechita que lanzo siempre a favor del hombre tan criminalizado ahora y sobre todo si es heterosexual, blanquito y todo lo que ya sabéis. Bueno, pues hoy os traigo un montón de información, la verdad que creo que lo hago lo más simple posible, lo más sencillo, porque hay mucho de lo que hablar. Y es que seguimos informando de lo que los medios del sistema no informan. ¿Les parece mucho más interesante mantenernos entretenidos con lo de la vida del rey del cachopo? Una noticia que tenemos que estar soportando seguramente varias jornadas mientras nuestras calles se llenan de sin papeles, sin oficio ni beneficio, y cuyo mayor entretenimiento son los abusos sexuales, los robos con violencia, el aprovechamiento de nuestro bienestar social, eso sin sumar la plaga de infecciones que nos traen, que ya va inherentes en ellos como todo lo demás. Porque es importante recordar que la inmensa mayoría de los inmigrantes que ha acogido Europa gracias a su política de suicidio colectivo ni son refugiados de guerra ni son infantes inocentes a los que proteger. Entonces, existe una guerra entre partidos políticos y de medallas, porque a ver quién es más solidario, ¿no? A ver quién se pone primero en la foto para estar en la foto con los sin papeles. Pero en cuanto se dan la vuelta y se aleja la cámara, se van a sus lujosas viviendas con sus hijos y son los nuestros los que tienen que adaptarse a los inadaptados por obligación y pobre de aquel que no lo haga. Se insta a los padres desde los centros educativos a no poner cerdo en el almuerzo de sus hijos para evitar ofensas. O también hemos visto esta semana la denuncia a un profesor por parte de una chica y sus progenitores de nacionalidad magrebí, que se siente ofendida porque en clase el profesor en hora lectiva pues puso un ejemplo tan inocente como el jamón. Cuando vemos que muchos colegios empiezan a suprimir la festividad de Navidad para no ofender, la indignación de todos nosotros aflora, y aflora con toda legitimidad, y esa indignación va creciendo y creciendo. Esta gente que nos señala que se siente con una moral superior, se cojó un alzamiento, se cojó un hartazgo generalizado que ellos denominan a sí mismos, ellos nos denominan a nosotros islamófobos. Y es tan solo el medio instinto de supervivencia, es el medio instinto de salvaguardar la armonía entre la vida cotidiana y nuestra propia identidad, nuestra propia integridad física. La defensa de lo nuestro, la defensa de los nuestros. Tenemos todo el derecho a hacerlo. Y si nos siguen llamando racistas, xenófobos, o siguen amenazándome o amenazándonos, como estamos viendo estos días también atrás, pues es señal de que vamos por buen camino. Y hay que ser muy claro, Miguel, hay que ser muy claro. Los políticos, por ende, a los medios de comunicación, que cientos de niños se hayan sido violados en Rotterdam, les importa un mojón. Es que esta gente, es que nosotros, es que la gente de a pie no se da cuenta que somos tan solo un número de cuota de audiencia, o somos tan solo un número para votar, o tan solo un número para pagar impuestos. Cientos son las organizaciones, las ONGs, que son financiadas con dinero público, que solo advierten posibilidades de alimentos para el de afuera, que ellos ni siquiera quieren esas posibilidades de trabajo, ni siquiera quieren ese alimento que les proporcionamos, porque hemos visto en los contenedores cómo botes de comida son tirados después de ser recogidos, porque dicen que no les gusta. Y hemos visto ir detrás a familias españolas a recoger esos botes de alimentos que ellos no han querido para poder alimentarse. Es que es de verdad. Es tan sencillo desenmascarar la pantomima dialéctica que nos seduce o que se intenta seducir. Porque recordaréis que primero fue aquello de que, bueno, es que vienen a pagarnos las pensiones. Después, el segundo intento fue colocarnos aquello de multiculturalidad, que parece ser que tampoco caló. El tercer intento fue aquello de Alan y la mal llamada crisis de refugiados, que esto parece que caló en un principio. pero que al intentar integrarse, y pongo entre comillas integrarse, se han dejado ver cómo son realmente. Un cuarto intento, aquello que decían que bueno, que nuestra natalidad está abajo mínimo. Y un quinto intento, ahora toca a los menas intentar ablandar nuestro corazón, ya rezagados, haciéndonos creer que son menores indefensos, algo que al parecer tampoco está resultando. Todo hemos visto esta semana también en Santa Coloma. Tenemos noticias a diario de escapadas y abusos, delitos cometidos por estos menas en los centros de acogida. Así que no es de extrañar que un pueblecito como Somosierra, que habréis escuchado seguramente, de tan solo 40 habitantes, que se niegan rotundo a acoger a estos menas en una población que apenas son 40 la población activa que hay ahora mismo. Fundamentando también los cientos de llamadas recibidas por el alcalde de dicha localidad, dando sobrados datos de los menores no acompañados que están en la lista y de aquellas fechorías que han hecho. Por lo tanto, tienen toda la legitimidad de negarse a recibir a esos 40 menas que bien están dispuestos a todo menos a la paz de la localidad. Y ahora, si me permitís, después de haber hecho un pequeño repaso y de haber felicitaros por el Día Mundial del Hombre, voy a dar un pequeño repaso de las noticias más escalofriantes de esta semana en España y en Europa. Y comienzo. Los Mossos de Escuadra detuvieron este viernes un joven de 21 años de nacionalidad magrebí tras abusar sexualmente de una chica de 20 años en el barrio gótico de Barcelona. La chica fue ayudada por unos chicos españoles que pasaban por allí y pudo salvarse. Por cierto, los Mossos de Escuadra realizan protestas contra el gobierno de Generalitat por la falta de medios de protección ante la llegada de inmigrantes infectados de enfermedades contagiosas, a lo que se suman los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en general, de nivel nacional, hacen suyas sus protestas porque, según ellos, acusan al gobierno de que sí, cuando el tema del acuario le pusieron todo tipo de equipación para no contagiarse y para la foto, pero que un momento pasado el tema Aquarius no obtienen ningún tipo de protección. A lo que yo les digo desde aquí, si me lo permitís, que es el precio a pagar por ponerse del lado contrario del pueblo llano. Negarse a introducir ilegales de los que no tenemos datos debería ser su prioridad nacional. Así que, bueno, en fin, que asuman las consecuencias de eso también. Y continúo. La policía busca a tres hombres de corpulentos de raza negra por intentar violar a una mujer joven, una chica joven, que se dirigía a su casa en Móstoles. La chica comenzó a gritar en el momento que ya le estaban bajando los pantalones. Un taxista, un hombre español, que escuchó los gritos de la chica, consiguió sacarla de allí y llevarla a la comisaría para poner la pertinente denuncia. Como podéis ver en estos dos casos anteriores que estoy comentando, voy a señalar dos cositas. En los dos casos los atacantes son inmigrantes negros o musulmanes. En ambos casos, las dos chicas son salvadas del horror por varios hombres españoles que, para más inri, son blancos. Y esto se lo dedico a las psicópatas femibolcheviques o femimarxistas que afirman ellas mismas que si la violación es por parte de un negrito, ellos no lo ven delito. Pues yo quiero dar la seña de que estos chicos eran españoles y que eran blancos, que gracias a ellos estas chicas se han podido salvar. Y es que da rabia a mí como mujer. Si un hombre, si un chico español blanco me viola, tendré todo el apoyo del mundo, mediático, todo el apoyo gubernamental, todo el apoyo social. Pero si es que ese chico, por el contrario, a mí me viola un negrito, pues que me pudra. Así de claro, que me pudra. Ellas mismas lo dicen. Sí, ya, lo hemos visto. Ya lo has comentado antes con el puñetero rey del cachopo, que lo tenemos a todas horas, su cara en los periódicos y en los telediarios. Claro, como ese blanquito y español, hay que sacarlo a todas horas. Y en cambio, esta gente que tú me dices en Móstoles y en Barcelona, o los de Santa Coloma de Gramanet, pues aún estamos a la espera de que alguien nos enseñe alguna foto o alguna identificación de los violadores, ¿no? Es el doble rasero de siempre. Es el doble rasero de que, por cierto, el chico que fue el novio que fue acuchillado, que tampoco se ha sabido nada del chico, ha pasado sin pena ni gloria. Si ese chico hubiera sido de otro color de piel, pues su heroicidad hubiera traspasado fronteras, de eso no me cabe la menor duda. Hemos visto también las manifestaciones de Santa Coloma, ¿no?, como han querido manifestarse en contra de estas violaciones de musulmanes, de menas, y enseguida los separatistas, los anarquistas y toda esta miseria que asola España han reventado la manifestación, porque los culpables son musulmanes y eso hay que salvaguardarlo bajo todo pronóstico y concepto. Esa gente es alucinante. Sí. Siempre que hay un atentado terrorista o una agresión sexual protagonizada por población inmigrante musulmana, pues al final, de manera increíble, la manifestación de protesta se convierte en una manifestación a favor del Islam, en defensa del Islam y en contra del fascismo, que no sé qué pinta aquí en toda la historia, pero se la apropian y desvían la atención de una forma realmente vergonzosa. Es vergonzoso. Por eso mismo yo, como mujer, tengo todo el derecho y tengo todo el derecho a que respeten también mi forma de pensar y mi forma de actuar, y mi forma de pensar no es más que la verdad, y la verdad es que si a mí me viola una de estas, yo no tengo ayuda ni apoyo ninguno, o sea, ninguno, así de triste, y tengo muchas más posibilidades de ser violada por uno de estos que por un blanquito español. Pero bueno, dicho esto, seguimos. Segunda detención en menos de 2 semanas de varios jóvenes de nacionalidad argelina tras arrastrar a varias señoras de los pelos para robarles. Un menor marroquí, un MENA de 15 años, apuñala a un joven en Oviedo. Testigos presenciales apuntaron a una riña entre grupos de menores no acompañados extranjeros y que reciben asistencia en un centro de acogida de San Claudio contra una pandilla de amigos, me imagino de la localidad. Los vecinos del barrio ovense de San Claudio están hartos de la conflictividad que provoca la presencia de estos jóvenes inmigrantes, de estos menas, en el centro de acogida para menores, habiendo realizado ya varias protestas sin respuesta por parte de las autoridades. Ni la tienen ni la van a tener. Un vigilante de seguridad, esto lo hemos conocido hoy, es golpeado fuertemente con una botella por la espalda en el metro de Barcelona. El autor, un senegalés. El motivo, porque le vino en gana, sin más. Multitudinaria concentración en Valencia por parte de una horda de musulmanes en conmemoración por el aniversario del nacimiento de su profeta Mohamed, aquel que se casó con una niña de 9 años y la violó repetidas veces. Ese es el profeta de esta gente. Bueno, pues los vecinos alarmados y escandalizados por ver la enorme presencia, porque eso no parecía Valencia, parecía cualquier ciudad de Arabia Saudí o de cualquier otro lugar, menos Valencia, gracias a las políticas del PSOE, confluencia de Podemos y demás sucedáneos. Continúo. Refugiado sirio de 20 años arrestado por violar a un niño de 3 años en un campo de refugiados en Grecia. El incidente ocurrió en el campamento de refugiados de Agia Eleni, cerca de la ciudad de León, de Loania, en el noroeste de Grecia. La madre afirma que su hijo había visitado las instalaciones deportivas del campamento de refugiados y que había vuelto a casa corriendo, llorando y sangrando. En el hospital confirmaron la brutal violación del pequeño de 3 años. En Reino Unido, 6 violadores de niñas en edad escolar condenados a 101 años, 101 años sumando las condenas de los 6. Y aquí sí que tengo los datos y los voy a dar los nombres. Estos señores que voy a dar los nombres tienen un total de delitos que ascienden hasta 22. Y voy a dar los nombres. Hablamos de Mohamed Imra, de 23 años. Nabel Kuskir, 19 años. Asif Ali, 10 años. Es que fíjate la edad también. Ilad Yusuf, 20 años. Salaf El Maskaham, 15 años. Tawer Ali, 37 años. Y hay un séptimo hombre al que se nos dice que no pueden dar su identificación por razones legales y que también fue condenado por otros delitos. O sea, no te pueden decir su identificación por razones legales. Pero no se les caen los anillos al dejarlo libremente después de cometer una veintena de abuso, de robos y demás cosas, ni tampoco se les caen los anillos ni se les cae la cara de vergüenza a no expulsarlos del país en el mismo momento que cometen un solo delito. Es avergonzante cómo tapan la identidad de esta gentuza. Es avergonzante. Pero ahora voy a contar un caso. Ahora después voy a contar un caso también espeluznante. Ahora voy a seguir con una anciana holandesa de 85 años de edad que es brutalmente apaleada en la cabeza durante un intento de robo. La anciana de 85 años se fue a su casa después de jugar una partidita de cartas con sus amigas cuando de repente le atacan brutalmente un inmigrante propinándole una cantidad de patadas en la cabeza que yo he visto la fotografía y os aseguro que es espeluznante. Yo no sé cómo esa señora ha podido sobrevivir. Adolescente francés de 19 años ha sido brutalmente asesinado en la casa de un amigo después de que un refugiado se quejara del ruido. El suceso ocurrió el pasado 15 de septiembre, pero es ahora cuando hemos conocido la noticia porque sus padres han hecho un gran manifiesto. El padre ha escrito una carta, y si me permitís, voy a leer un poquito porque creo que debéis conocerlo. Y dice así: el asesino de mi hijo, siendo considerado, el asesino de mi hijo, siendo considerado inocente, salió de su país porque había una guerra y él vino aquí a tener paz. Desafortunadamente, él mató a mi hijo. Es la paz que él estaba buscando. Esa no es la paz que él estaba buscando. Es otra guerra la que él trajo. Estoy enojado porque el Estado debería haber protegido a mi hijo. El gobierno debería haber protegido a mi hijo. Porque no podemos permitir que la gente como esta pueda actuar de esta manera. Y prosigue. No hicieron nada, nada. Siquiera las noticias, siquiera un gesto, nada. Es una pena. Soy francés, que es la lástima. Una lástima para mi país. Y es que el hijo fue brutalmente asesinado con 23 puñaladas en el cuello, con 15 puñaladas en el cuello, otras tantas en el pecho, total 23 puñaladas, con saña y sin ningún atisbo de compasión. Bueno, increíble, no se puede ser tan ingenuo. Este señor, que ya será mayorcito, pues ya hace tiempo que tendría que saber que el Estado francés pues no está para proteger a los franceses, que es un enemigo del pueblo francés, igual que el Estado alemán es un enemigo del pueblo alemán y el Estado español es un enemigo del pueblo español. Estos países de Europa Occidental, pues de la Unión Europea, son enemigos de la población autóctona y es triste que la gente, pues ni siquiera matando a su hijo, pues parece que lo entienden, ¿no? No, es que le va a costar. Hay gente que ahora está empezando a entender, hay gente que lo está entendiendo a base de sufrir este tipo de robo, este tipo de violaciones, y hay gente que todavía le está costando caer del burro, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. El caso es que, bueno, poco a poco ya vamos, parece que ser que se está moviendo algo en Europa, y vamos a ver si es verdad que cambia. Y bueno, mientras tanto, continúo. Una niña de 11 años violada en Suecia por una... Esto es espeluznante, y os cuento, de verdad, prestar atención. Niña de 11 años violada en Suecia por una banda de inmigrantes, los cuales siguen libres y se ríen en su cara. La niña fue obligada a tener sexo tanto anal como oral. Los jóvenes fueron detenidos y quedaron en libertad poco después. Después de ser puestos en libertad, son varias las veces que la niña ha vuelto a tener abusos sexuales por parte de estos mismos, de camino al colegio. Y no contesto con eso, se ríen de la niña, se ríen del Estado y se ríen de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado y se ríen de todo, o sea, se ríen de la propia cara de la niña. La madre acaba de informar de que la investigación se ha cerrado y que no se reparará a su hija. La vida de esta niña ha sido destruida. La única salida que ve la madre es mudarse o irse a otra ciudad o incluso a otro país. Así que me parece espeluznante que esta madre desesperada ve cómo conoce a los violadores de su hija, ve que las fuerzas y cuerpos de seguridad no hacen nada, que se están riendo de su niña, que cada vez que va al colegio vuelven a abusar de ella, se ríen de ella, se ríen de nosotros y se ríen de todo el mundo. Y podría seguir con más casos, pero por falta del tiempo, de momento lo voy a dejar aquí. Pero mientras, quiero decir más cosas, y es que mientras que sucede todo esto, nuestros hijos, mientras que matan a nuestros hijos, mientras que violan a nuestros hijos, los gobernantes de cada nación se dedican a cosas tales como esto. Y es que en una escuela alemana acabamos de saber que enseñan a las niñas adolescentes no musulmanas a llevar el pañuelo durante una semana. Y es que según señalan en esta escuela, es un sano ejercicio para experimentar la discriminación, pero que no se están contando. En fin, los resultados de este experimento usando niñas ajenas fue, pues eso, lo que esperamos nosotros, los que sabemos de qué va el tema, que es que no sufren ningún tipo de discriminación. Este resultado debió ser un revés bastante importante para el marxismo cultural y otras hierbas. No, están preparando a la población, a los niños, que son la población del futuro, para la Europa musulmana, que es el objetivo, la islamización de Europa, y esta es la Europa multicultural que nos espera, con todos estos terribles crímenes que Noelia nos cuenta cada semana, y como muy bien dice Noelia, pues esto daría para un programa, para una Aquí la Voz de Europa, solo cada semana, solo para todos estos crímenes terroríficos que toda esta población inmigrante que tenía que traer tantas cosas buenas y pagar tantas pensiones, pues esto es lo que está trayendo una parte muy desproporcionada de esta población. Y bueno, Noelia, para terminar, antes nos has felicitado por ser hombres y te queremos también felicitar a ti y darte ánimos, antes lo has comentado brevemente, por las amenazas que has sufrido por un elemento de la extrema izquierda en redes sociales. Sabemos que, sí, que no es la primera vez que te amenazan y bueno, pues sí, como siempre tienes todo nuestro apoyo y a ver sí, si a ver sí, si tu, hecho, tu ejemplo, pues esperamos que tu ejemplo pues sea o sirva para levantar a tanto patriota de sofá y a tanto patriota de internet para que pues dé más la cara, para que se implique más, porque no es de recibo, y esto es para un mensaje para todo el mundo, no es de recibo que esté Noelia pues dando la cara, que se la pueden partir en cualquier momento, mientras miles y miles de supuestos simpatizantes pues no hacen nada y están esperando pues no se sabe qué, ¿no? Así que a ver si espabilamos todos y damos todos un poquito más la cara. Sí, menos valentía de sillón y teclado y más valentía de dar la cara y un paso al frente. Eso está muy bien. Muchas gracias, Miguel, de verdad, por todo el apoyo recibido. Pues nada, Noelia, como siempre, muchas gracias. Haces un trabajo enorme con tu trabajo de investigación. La verdad es que más de un periodista debería aprender de tu trabajo, porque todo esto pues nos enteramos por ti, porque la prensa oficial, pues en el caso de que lo dé, pues lo da siempre omitido, sesgado, nunca cuenta del todo los detalles, porque claro, no interesa que este paraíso, entre comillas, multicultural, pues lo estropee la realidad, ¿no? Así que bueno, como cada semana, Noelia, muchas gracias y la semana que viene volveremos a hablar. Muchas gracias a vosotros y atentos, que hoy está Sánchez reunido con el rey de Marruecos y acaba de prometer unas cosas que, bueno, ya os comentaré la próxima semana, pero son para caerte para atrás. Bueno, pues así ya, que nada, la próxima semana, porque tengo mucho más en el tintero y no tenemos tiempo. Muy un bien, saludo para Noelia, todos. Pues hasta luego, Noelia, un saludo. Hasta luego. Bueno, tras esta pausa pasamos a la entrevista de cada semana. En el programa de la semana pasada hicimos referencia a esa masiva manifestación nacionalista del 11 de noviembre en Polonia, en la que se celebra, y este año un recuerdo especial por el centenario, por los 100 años de la independencia de Polonia, acuden cientos de miles de personas, hasta la prensa occidental, de Europa occidental, española, que odia al nacionalismo polaco, ha tenido que reconocer esa asistencia masiva de hasta 200.000 personas, no solo de Polonia, sino también del resto de Europa. También España tuvo representación, y en este caso la representación de España fue una delegación de Democracia Nacional liderada por el responsable de exteriores del partido, que es Gonzalo Martín, que está hoy aquí con nosotros. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, recién llegado de Polonia. Bueno, una experiencia muy buena. Sí, Gonzalo, bueno, antes de hablar de lo que fue la manifestación en sí, pues coméntanos brevemente los antecedentes, porque este año les han puesto más dificultades de las normales a los organizadores, ¿no? Si no me equivoco, en un principio hasta les prohibieron la marcha. Sí, así es. El gobierno que gobierna, valga la redundancia, en la capital, en Varsovia, es del Partido Popular Polaco, de la plataforma cívica, que se llama PO, y son acérrimos enemigos del nacionalismo y del patriotismo polaco. La alcaldesa de la ciudad, digamos, pues con el partido PO, pues prohibieron la marcha. Había una marcha o una conmemoración oficial por parte del gobierno, del partido del PiS, que es el partido que está en el poder, que es, bueno, una derecha un poquito más allá de lo que es el PP polaco, pero bueno, que sigue siendo más o menos lo mismo, de unas cuantas miles de personas que acudían ahí de forma oficial, a la excepción en los jardines ahí del Palacio Presidencial. Hasta hace dos días antes de la marcha, que es el 11 de noviembre, pues estaba prohibida la marcha. Algo que es una vergüenza. Sobre todo porque cuando los años más duros en la marcha, que la policía pues tenía orden de cargar contra familias, niños, personas mayores por parte del gobierno del PP polaco en su momento. Ahora que está el PiS en el poder, más o menos de más de lo mismo. Al final consiguieron tumbarlo, consiguieron tumbar esta prohibición yendo a juicio, y bueno, ganaron los nacionalistas y la marcha se pudo convocar, ¿no? O reconvocar. Lo único que fue, como digo, con muy poco tiempo de antelación, con dos días de antelación solo, pudieron confirmar que iban a salir, como todos los años, a la calle pues cientos de miles de polacos de verdad. Sí, aquí se ve que en Polonia pues tienen la costumbre, como en España, de un alcalde, que no sé cómo está la ley en Polonia, pero me imagino que, como aquí, dudo que un alcalde pueda prohibir una manifestación de tan alegremente, y es normal y lógico que al recurrir a la justicia polaca pues les dieran la razón. Pero es que incluso un nuevo problema es que el gobierno que tú comentas, el del PiS, pues quiso suplantar la manifestación y organizó una en el mismo sitio, a la misma hora, pues forzando a los nacionalistas polacos a aceptar las condiciones del gobierno. Pero si no me equivoco, los nacionalistas, esos que llevan años y años organizando esta manifestación, que al principio eran unos pocos cientos, literalmente, y que hoy van cientos de miles, pues con muy buen criterio también ignoraron esa imposición, esa voluntad del gobierno de robarles ese acto que durante tantos años han organizado, y se rebelaron también contra la imposición del gobierno, ignoraron las órdenes del gobierno y salieron masivamente a la calle, ¿no es así? Pues como otros años, tenemos antecedentes bastante negativos. Cuando gobernaba el Partido Popular Polaco, tenían infiltrados reconocidos, al final ha salido a la luz, de la policía, pues para provocar altercados y así justificar las cargas de la policía. Y es más, tenían órdenes, si no recuerdo mal, fue el ministro de Interior que salió a la luz, una conversación suya en el cual reconocía que habían ordenado ellos, pues al pasar por delante de la embajada rusa, atacar con cócteles Molotov la embajada y quemaron la garita de seguridad de la entrada de la embajada, lo que fue un escándalo diplomático. Pues este escándalo diplomático que le atribuyeron a los nacionalistas, a los hooligans patriotas polacos que apoyan a la marcha, resulta que fue la misma policía la que se encargó de organizarlo y de hacerlo ellos mismos. O sea, es increíble que no hayan rodado más cabezas. Pero bueno, entonces, claro, ahora está el PiS, que se supone que es un partido que es un poco más patriota, o por lo menos así se quieren vender. Y claro, ahora en los últimos años lo que está pasando es que el PiS está intentando apropiar de la marcha. Cuando nadie les apoyaba, y cuando al principio, pues hace 8 años cuando empezaron con la marcha, eran unos cuantos cientos de patriotas, como puede ser cualquier manifestación que hagamos nosotros en España, y se convirtió en algo masivo, ahora resulta que el PiS se quiere apropiar de la marcha y hacer como que fuese suya. Son unos caraduras increíbles. Nosotros de Democracia Nacional acudimos, yo también, con la delegación de cada año, desde prácticamente el primer año, desde hace 8 años. Hemos visto la evolución. Es increíble un poco la falta de picaresca, quizás, o de saber combatir con los pocos medios que tenemos a estos medios de desinformación liberales y sionistas, que yo he visto cada año más de 200.000 personas siempre. Y llegaba la policía y decía, así 60.000 personas. Incluso muchos de los camaradas que se encargan de organizar la marcha decían, pues hemos sido 60.000 personas este año. Y digo, ¿pero cómo vamos a ser 60.000 personas? Si la izquierda en España son 4 gatos en la Puerta del Sol, que no caben ni 20.000 personas, y dicen que eran 2 millones. Tenéis que luchar contra estas cifras, os están ninguneando. Es brutal, hay vídeos todos los años. Invito a nuestros oyentes a que entren en YouTube y busquen vídeo marcha independencia polaca de cada año, y hay una cámara fija todos los años que graba en el puente que cruza de un lado a otro el Vístula, y se ve pasar gente durante horas y horas y horas y horas hasta arriba. O sea, eso no son ni siquiera los 250.000 personas que este año ha tenido que reconocer la policía que estábamos ahí. 250.000 personas por parte de la policía. Si eso lo dice la policía, ¿de qué cifra estamos hablando? ¿De un millón? Es que es increíble. Por eso digo que la marcha es masiva desde hace muchos años y a pesar de los ataques se sigue sumando más gente. También es verdad que este año pues era el año, el 100 aniversario de bueno, la recuperación de la independencia polaca. Entonces era un año pues era más simbólico y por eso el PiS intentó por todos los medios apropiarse de la marcha, decir que la gente que salía a la marcha pues que era gente suya, gente que quiere, que está de acuerdo con las políticas del PiS y demás, cuando los del PiS son los sinvergüenzas y lo único que querían hacer su pequeño acto con un par de miles de personas en los jardines presidenciales y ya está. O sea, es increíble. Les hemos dado un buen bofetón en la cara a todos estos liberales y derechones traidores. Pues coméntanos brevemente esa masiva manifestación que ha sido este año, pues detalles que te llamaron la atención, qué partidos, aparte de Democracia Nacional, había del resto de Europa y, bueno, con qué dirigentes polacos y organizaciones polacas te has reunido. Sí, bueno, todos los años la verdad que nos sirve de punto de encuentro Varsovia para muchos nacionalistas europeos y bueno, yo como me he encargado los últimos años de las relaciones internacionales de Democracia Nacional, pues la verdad que conozco a todos bastante bien. Si algunos no son pues militantes directamente de partidos que forman de la parte de la APF, pues partidos cercanos a nosotros y movimientos juveniles con los que tenemos mucho contacto, gracias en su momento pues a lo que era la isla húngara, el Magyar Sziget en Budapest, y luego pues gracias a la marcha por la independencia de Polonia, pues nos reunimos todos los años. Ha habido una delegación, como todos los años, bastante numerosa de húngaros, que serían unos 50, estaba, digamos, dividida en dos, porque por un lado estaba el Jobbik, y por otro lado estaba el nuevo partido que ha fundado Laszlo Toroszkai, que parece ser que, bueno, le está comiendo un poco el terreno al Jobbik. Ya tienen varios diputados nacionales que se han pasado al Jobbik a su partido. Y bueno, una línea más parecida a la nuestra, una línea más europeísta, de verdad, dejando de lado un poco pues el turanismo y esa empanada mental que tienen ahí los del Jobbik con que los antiguos hunos, los turcos y demás. Entonces, bueno, bastante bien. Estuve luego en la fiesta de integración que llaman, pues con todos los dirigentes de los movimientos que ahí se dieron cita, y estuve hablando con Laszlo Toroszkai, pues bastante pues, amena, una forma bastante amena, porque nos conocemos bien desde hace años, somos amigos también, ¿no? Y bueno, también estaban nuestros hermanos de Forza Nuova de Italia, que fue una delegación bastante importante. Roberto Fiore no acudió al final porque, bueno, entre otras razones parecía que estaba intentando hacer una encerrona ahí a los amigos italianos. Ha habido bastante escándalo, que es curioso, por parte de los medios de comunicación o de descomunicación liberales en Polonia, por la asistencia de italianos, ¿no? De hecho, se han centrado bastante en los militantes de Forza Nuova, que serían una treintena, con sus banderas, diciendo que la asistencia de estos italianos pues representaba el apoyo claro al fascismo por parte de los organizadores de la marcha. Es algo absurdo cuando Forza Nuova acude pues desde principio, prácticamente principio de que se organiza la marcha, que acude con nosotros y nos solemos situar juntos en la marcha. Este año, por alguna razón, pues entiendo que por amigos de Israel y demás, pues ha habido un ataque brutal contra Forza Nuova y contra la marcha, personificado en los militantes que ahí se dieron cita de Forza Nuova. Entonces, bueno, he estado hablando con Roberto Fiore, esta situación un poco absurda, cuando ya están viniendo pues militantes de Forza Nuova desde hace varios años y son, además, como digo, siempre un grupo bastante numeroso. Ahora este año han sacado bastantes imágenes de Forza Nuova y todos los medios liberales diciendo la marcha polaca con los militantes fascistas de Forza Nuova, cuando resulta que son una treintena en un millón de personas o los que allí estuviésemos, ¿no? Algo absurdo. También han acudido pues otros camaradas de movimientos pues de Estonia, por ejemplo, acudieron pues camaradas que conocemos desde hace años, acudieron también pues de Suecia, un grupo bastante numeroso, acudieron también así que me venga en mente pues incluso por primera vez acudieron militantes alemanes del NPD. Vaya. Esto ya, pues bueno, llevamos varios años viendo un acercamiento bastante importante por parte de los nacionalistas alemanes a los nacionalistas polacos. De hecho, este año, cuando estuvimos desde Democracia Nacional, acudimos a unas conferencias y un congreso que se da, que tiene lugar en Sajonia, en Riesa, organizada por las juventudes del NPD. Fue la primera vez, yo creo que en la historia del nacionalismo de Europa, que una delegación polaca oficial fue invitada por un partido nacionalista alemán. Entonces, bueno, las cosas están cambiando. Evidentemente, los alemanes que acudieron a la marcha no iban con banderas, pues si hay alguno que no entiende muy bien el problema de hoy en día, que no son las fronteras entre países europeos o pues rencillas pasadas, sino la supervivencia de nuestro pueblo como civilización, claro, y como grupo étnico, ¿no? Entonces los alemanes ya, claro, con un país invadido hasta arriba de inmigrantes y con un liberalismo que ejerce una dictadura brutal, pues han entendido que la esperanza de Europa está en este momento en el centro este de Europa, y en este caso en Polonia y Hungría. Por eso acudieron también pues estos amigos nuestros del NPD, también algún militante ruso, incluso pude encontrar, así que bueno, bastante, bastante interesante, ¿no? Digamos que todos los años solemos vernos pues los mismos dirigentes, vienen más o menos militantes, pero ya ha quedado claro en alguna entrevista que he tenido ocasión de realizar en Polonia cuando me preguntaban, y creo que está calando la idea, que esta marcha no es una marcha por la independencia polaca, ya se ha convertido en una marcha por la independencia de Europa, porque todos los que nos damos cita allí, todos los que nos manifestamos, al final lo que estamos haciendo es dar un bofetón en la cara a esos tecnócratas asquerosos de Bruselas. Sí, sí, totalmente. Gonzalo, para terminar, sé que has dado conferencias en Polonia, no sé si también has dado alguna entrevista para algún medio de comunicación polaco, como has hecho otros años, y por curiosidad quería saber pues si los polacos están interesados en España o qué te preguntan cuando les hablas sobre España. Sí, están muy interesados. Bueno, en este año, claro, el tema de Franco ha sido lo que más les interesaba, ¿no? Ellos tienen un gran cariño por la figura de Franco, representa un poco el franquismo, pues una ideología, el nacionalcatolicismo, que probablemente sea la ideología imperante en Polonia, ¿no? Entonces, claro, están muy interesados con todo lo que es la historia de España en general, como el gran imperio católico que fue. Y además, pues claro, con los 40 años de buen gobierno que tuvimos bajo Franco, entonces les interesa mucho el tema histórico. Luego también el tema separatista les parece pues preocupante. Entonces tuve ocasión pues de una conferencia con militantes de la juventud polaca, fue el martes, y luego en Łódź, que es una ciudad que está a pues unos 100 kilómetros al oeste de Varsovia, que en su momento fue una de las ciudades más ricas e importantes de lo que era antiguamente el Imperio Ruso, cuando ocuparon lo que es la parte de este de Polonia. Y allí en Łódź también, pues, otra conferencia más o menos relacionada, pues, yo hablé un poco sobre nuestra organización, Democracia Nacional, la coalición en la que estamos ahora, ADN, la situación política, el separatismo, expliqué el problema que tenemos con la Constitución y este semiestado federal que tenemos, que es un reino de taifas, y a lo que nos lleva. Y luego, pues, el tema de memoria histórica también les interesa bastante. Claro, ellos tienen una situación en Polonia que está a años luz de la dictadura liberal que vivimos. Entonces, claro, yo lo que les digo a ellos es que tienen que estar prevenidos, claro, porque van a por ellos. No pueden permitir que un país que aparte tiene ya pues una población importante, 40 millones de personas, católico y blanco, que casi no tiene inmigrantes, pues estos traidores de Bruselas no lo van a permitir. Por eso les he dicho que para que no pase como pasó en España desde el 78, con toda la gentuza que nos han metido, y luego pues la destrucción de toda la estructura, la columna vertebral de España, de moralidad, etcétera, que esto también les puede pasar a ellos, ¿no? Entonces, bueno, era lo que más les interesaron. Lo que más les interesaba, pues bueno, era de ver la opinión de un español que aparte, pues bueno, por suerte conozco bastante bien Polonia y hablo polaco. Así que me invitaron también el sábado por la mañana. Estuve en una entrevista que ofrecen en los medios de comunicación del movimiento nacionalista polaco, el Ruch Narodowy, me entrevistaron, pues tuvimos unos 40 minutos también lo mismo, hablando un poco sobre cómo he visto la marcha este año y sobre la situación de España. Como digo, el separatismo y la memoria histórica es lo que más ahora mismo les preocupa y están bastante interesados y bastante puestos en el tema. Así que suele ser interesante las conversaciones porque saben de lo que hablan. Pues Gonzalo Martín, responsable de Exteriores de Democracia Nacional, primero agradecerte el enorme trabajo que haces en tus desplazamientos y en tus viajes por toda Europa, y agradecerte también pues tu presencia en este programa, porque aprendemos muchísimo de política europea que nos interesa tanto y que también afecta a España. Así que Gonzalo Martín, un saludo y hasta la próxima. Un saludo, un abrazo a todo el mundo. Gracias. Campañas españolas en Europa. En 1580 fallece sin descendencia Enrique I, rey de Portugal. El gobierno del reino se queda en manos de un consejo de regencia formado por 5 gobernadores que deberán elegir entre los posibles candidatos a la sucesión del trono portugués. Entre los candidatos estaba el rey Felipe II, bisnieto de Manuel I, rey de Portugal. Felipe II rápidamente envió sus credenciales a través del embajador Cristóbal de Moura. Al ser hijo de Isabel de Portugal, su madre estaba por delante de cualquier línea de sucesión. Renunciaron todos los pretendientes al trono, excepto Antonio, prior de Crato, nieto bastardo de Manuel I. La diplomacia española movió sus hilos y ganó para la causa de Felipe al Consejo de Regencia, a la nobleza y a la alta burguesía. Parecía que la decisión estaba tomada, pero el prior de Crato movió sus hilos, provocando numerosos disturbios en Lisboa, que lograron que el Consejo de Regencia huyera hacia España, quedando el poder en manos de don Antonio, quien el 20 de junio de 1580 se proclamó en Santarém rey de Portugal, con el apoyo de una pequeña parte de la nobleza y de la baja burguesía. Rápidamente reclutó a un ejército y marchó para Lisboa. Felipe II hacía semanas que había desplegado su ejército a lo largo de la frontera, pero se negó a invadir el país hasta agotar la vía diplomática. El 27 de junio, un ejército de 35.000 hombres, al mando del Duque de Alba, entra en Portugal por el Vas. Al mismo tiempo, desde Cádiz, una flota de 64 galeras, 21 naos y 9 fragatas parte al mando de Álvaro de Bazán. El ejército portugués era de unos 25.000 hombres más 2.500 jinetes mandados por Francisco de Portugal, conde de Vimioso, junto con su tío Juan de Portugal. La marina la mandaban Diego López de Sequeira y Gaspar Brito. Aunque los portugueses eran menores en número, contaban en su poder con todas las fortificaciones a lo largo de la frontera, lo que hacía que el ejército español se fuese debilitando según avanzaba hacia el interior de Portugal. Además, estalló una epidemia de gripe que diezmó a los españoles. Aún así, se avanzaba, encontrando poca resistencia en el Vas, Olivenza, Porto Alegre y Cascais. Álvaro de Bazán, con su flota, sometió el Algarve y se dirigió a Setúbal, donde se encontraría con el Duque de Alba. El 16 de julio llegan a Setúbal las tropas españolas. Ahí se encontraban 24 compañías portuguesas al mando de Diego de Botello, reforzado por 3.700 franceses. El de Alba plantó la artillería y amenazó con cortar el cuello a todos si no se rendían. Antes de empezar el combate, los portugueses huyeron. Sin embargo, la fortaleza de Outau, que protegía la entrada al estuario de Setúbal, se defendió valientemente, apoyado por 8 galeones de la flota portuguesa. Sin embargo, a los 2 días llegó la flota española, quien le sometió a cañoneo hasta su rendición. El Duque de Alba, tras la toma de Setúbal, tenía 3 opciones. La primera, cruzar el Tajo directamente para atacar Lisboa. La segunda opción era contramarchar 100 kilómetros hacia el nordeste, a lo largo de la línea de la ribera sur del Tajo, hasta llegar a Santarém, por cuyo puente se podía cruzar el Tajo para luego atacar Lisboa. Y la tercera, y más audaz, embarcar a su ejército en Setúbal para desembarcar en Cascais, y desde allí marcharía contra Lisboa, bloqueando el paso a la flota portuguesa en el Tajo. Esta fue la decisión que se tomó. El 29 de julio desembarcan las tropas españolas en Cascais. Allí les hostigan los portugueses, mandados por Diego Menéndez. 3.000 soldados y 300 jinetes con 2 cañones pequeños bombardean a los españoles. Tras el ataque español, los portugueses se retiran tras la muralla de Cascais, donde, después de un bombardeo por parte española, la población de la ciudad obligó a los suyos a rendirse. Se estima que fueron capturados unos 9.000 soldados y 400 jinetes. Tras la toma de Cascais, se dirigen a Oeiras, donde estaba la fortaleza más poderosa de Portugal. Con el apoyo de la flota, la bombardean durante 5 días. El de Alba negocia la rendición de los defensores, tomando la ciudad y la fortaleza el 12 de agosto. Tras esto, las naves españolas remontan el Tajo y hacen retroceder a la armada portuguesa, bloqueándola. Las dos fuerzas se encuentran a ambos lados del puente de Alcántara, a unos 10 kilómetros de Lisboa. Los españoles ocupan el margen derecho del río. Dado lo empinado de los taludes, solo se podía cruzar a través del puente, que había sido fortificado por los portugueses, situándose al lado de los molinos que protegían el puente. Las tropas portuguesas eran 10.000 infantes y 1.000 jinetes. Los españoles eran 12.000 infantes y 1.500 jinetes. Durante la noche, las vanguardias españolas se dedicaron a hostigar al enemigo en pequeñas escaramuzas, haciendo sonar sus tambores como si fuesen a atacar, haciendo estar alerta a los portugueses mientras que el grueso de las tropas españolas descansaban. El 24 de agosto se inicia el combate con un fuerte fuego de artillería por parte de ambos bandos. Un primer asalto al puente por parte de los italianos de Colonna son rechazados por los portugueses. Colonna pedía refuerzos, pero el de Alba esperaba. Le manda apoyo para un segundo ataque, mientras los portugueses siguen reforzando el puente y debilitan sus sectores más al norte. El segundo ataque al puente es también rechazado. Se prepara un tercero. Esta vez logran llegar hasta los molinos que había al lado del puente, mientras una compañía de arcabuceros logra cruzar el río a nado sin que los portugueses les vieran. Entonces, el duque de Alba ordena avanzar a sus tropas, quienes bajando el barranco logran cruzar el río rodeando a los arcabuceros portugueses y atacándolos por los extremos. Dávila, al mando de sus tropas, avanza contra la segunda línea portuguesa, ubicada en lo alto de una colina. Los defensores del puente, viendo cómo son batidos sus compañeros y temiendo ser rodeados, retroceden y se hacen fuertes más abajo, hasta que aparece la caballería española que había cruzado el río más abajo y la defensa portuguesa se hunde totalmente. A continuación, la caballería, a las órdenes de Fernando Álvarez de Toledo, se dirige a Lisboa para controlar la ciudad y evitar desmanes. Los portugueses tuvieron unos 1.000 muertos en la batalla y 3.000 heridos. Los españoles, 500 muertos y 1.600 heridos. El prior Crato huyó con 100 jinetes a Coimbra. Fue acosado por Dávila y huyó hasta Oporto, donde logró embarcar hacia Francia. Más tarde, se refugió en las Azores, donde le reconocieron como rey. En tan solo 4 meses, los españoles controlaban prácticamente todo Portugal. El 25 de marzo de 1581, el rey Felipe II fue coronado por las Cortes de Tomar con el nombre de Felipe I de Portugal. Fernando Álvarez de Toledo fue nombrado por Felipe II condestable de Portugal y rey de Portugal. Ambos reinos tenían intereses comunes: la expansión en el Nuevo Mundo y la cristianización de los territorios que conquistaban. Con la incorporación de Portugal, el Imperio Español se convierte en el mayor imperio global de la historia. Por primera vez, un imperio tenía posesiones en todos los continentes. Se decía que en el Imperio Español no se ponía el sol. Bueno, y con esto terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana, nada más, hasta la semana que viene. Un saludo. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute wollen wir bleibt wieder auf diesem Fahnen. Unser Land dürfen, kannst du noch mal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden.